En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, muy buenas noches, mis queridos amigos. Bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos, dispuestos a hacer posibles todos vuestros sueños. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, con un equipo fantástico que trabaja muy duro porque este programa salga bien, como vosotros merecéis, nuestro principal patrimonio. Fran Montes, el huracán de Granada, en el control de sonido. Silvia Casasola, Mare Tejera, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Una noche espléndida, noche de tertulia y noche de víspera, porque estamos esperando anhelantes esa lluvia de leónidas que se anticipa hermosísima. Dicen que va a ser la mejor del siglo XXI. Luego nos contará Mare Tejera todos los detalles para que la podamos contemplar con su magnitud, con su esplendor. La lluvia de leónidas es una de las más esperadas siempre. Será la noticia azul y verde del día. En la tertulia Zona Cero, Jesús Callejo, Bruno Cardeñosa, Carlos Canales vienen llenitos de noticias, dispuestos a comentar el misterio más especial de la semana. Tenemos, por ejemplo, un hacker ufológico que nos trae Bruno Cardeñosa. Ha dado mucho que hablar porque se ha puesto a investigar asuntos ovni en las páginas, en los archivos de diferentes departamentos norteamericanos. Contaremos ese asunto. También algo que trae a mal traer a los ceutíes. Por lo visto hay unos ruidos extraños, unas murmuraciones extrañas en un local de Ceuta. No es un local frecuentado por personas no vivas. Tremendo esto. Jesús Callejo viene con un pedrusco encontrado en Aberdeen. Es una roca con unas incrustaciones verdes que llama mucho la atención. Estaba ahí olvidado en una universidad y bueno, pues los científicos andan algo revueltos con este tema. También contaremos, lo dice Carlos, cómo fue la última expedición que mantuvo la URSS buscando almas, buscando los yetis rusos. Contaremos que una primera edición de la ley de la gravedad de Newton fue robada en Rusia. Y contaremos asuntos extraños, porque la sábana santa vuelve a ser cuestionada. Desde Rusia también, hoy estamos muy rusos todos, estamos con el gorro de invierno, estamos en la Plaza Roja y averiguando por qué dos científicos rusos afirman que la sábana santa es una falsificación proveniente de la Edad Media. Todos estos datos y alguno más daremos en la tertulia Zona Cero, con las consultas, con todas las cuestiones que rodean a las 4C. También la carta de Tico Medina, hoy dedicada a China. Pues ya veo que está el programa un poco rojo. La carta dedicada a China. Bueno, ahora los chinos quieren abrirse un poquito más al capitalismo. La semana azul y verde repasaremos todo, por supuesto, todas las noticias relacionadas con el petrolero infame que está a punto de hundirse cerca de las costas gallegas. Y en un relato muy especial que nos llega desde Zamora. Os pido mucha atención para ese relato porque yo lo decía antes, es como la carta del indio Sittel, pero en vampiro. Se llama Obscuridad. Es un relato que nos llega de Zamora que nos ha gustado especialmente, y la voz de Paco de León, mucho más. Tendremos cine con José Manuel Escribano, vamos a analizar la última peli del cine español, La leyenda de Don Quijote, y alguna cosita más, alguna sorpresa más, ese capítulo 120, en Los enigmas del mundo, donde hablaremos de los orígenes de Egipto con Bruno Cardeñosa. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, bienvenidos a vuestro programa. Comienza La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Es la noticia azul y verde del día, o mejor dicho, de la semana, porque esa lluvia de leónidas está muy esperada, es muy esperada. Mare Tejera, buenas noches. Muy buenas noches, así es, el cielo nos hará un regalo en las primeras horas del próximo martes. Los habitantes de Europa y América son los privilegiados esta vez para observar una lluvia de leónidas, la mayor, según los expertos, que se podrá observar en este siglo. Durante las primeras horas del 19 de noviembre, miles de meteoritos o estrellas fugaces iluminarán el cielo mientras ingresan a la atmósfera a una velocidad cercana a los 256.000 kilómetros por hora. Conocida con el nombre de Leónidas, ya que se origina en la constelación de Leo, la tormenta de meteoritos ocurrirá durante dos ráfagas en esa noche que va del 18 al 19 de noviembre. Gran Bretaña y Europa continental tendrán las mejores vistas para la primera lluvia y los habitantes de América del Norte estarán mejor ubicados para la segunda. Aunque una luna llena podría arruinar algo la visión, se cree que la tormenta de este año será la más intensa de los próximos 100, con 1.000 meteoros por hora cruzando el cielo en la primera ráfaga y hasta 6.000 por hora durante la segunda. Los meteoritos son pedazos de rocas y polvo que caen en la atmósfera terrestre, se calientan y brillan. La mayoría se evapora en el descenso, pero algunos llegan a explotar. La tormenta Leónidas está formada por restos del cometa Tempel-Tuttle y aproximadamente cada 33 años este cometa regresa al sistema solar y suelta materiales que forman nuevos caminos de polvo que se extienden desde el propio cometa hasta muchos millones de kilómetros. El cometa debería regresar al sistema solar alrededor del 2033 y 2066, pero los expertos creen que las tormentas de meteoritos de esos años no serán tan espectaculares como la de este martes. Así que todos dispuestos aquí en Europa a mirar al cielo mañana. O sea que mañana martes, esa tormenta de Leónidas, 100 meteoros por hora. Por hora. Por hora. ¿Y aquí en España vamos a poder ver eso? Pues supongo que sí. Sí, si nos lo permite. Si las nubes no nos lo impiden. Sí. Bueno, pues la lluvia de Leónidas. Mañana todos muy pendientes al cielo. Ojalá tengamos un cielo propicio para poder ver este espectáculo de la naturaleza, del firmamento. Es la noticia azul y verde de la semana. La zona cero. Aquí estamos las 4C dispuestos a analizar el misterio de esta semana. Tenemos aquí a Bruno Cardeñosa, al que vengo ya soportando hace 4 años. ¿Qué tal, Bruno? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, a tu pesar. Que vaya, sí. qué cruz. Desde luego, la que te cayó encima. Bueno, pues ya lo tengo muy criado, ya lo tengo muy muy robustecido y está estupendo. Bueno, imagino que lo del Prestige, como gallego también, Bruno, sí. te habrá afectado mucho, ¿verdad? Pues sí, sobre todo por esas buenas gentes que se dedican a la mar y que la mar es su modus vivendi, al igual que es el modus vivendi de muchísimas especies que, bueno, una vez más, ¿no? Por desgracia no es la primera vez que ocurre algo parecido, sí, en aquellas aguas, que cuando parece que empiezan a sanar de anteriores tragedias o crímenes, ¿no?, contra la humanidad, que es lo que casi vienen a ser estos sucesos, bueno, pues cuando parece que ese mar se recuperaba, pues otra vez, unos cuantos años en donde todo ese ecosistema se viene otra vez abajo. De momento 200 kilómetros de costa ya fuera de la campaña de Navidad, 4.500 familias que se van a quedar sin ingresar recursos económicos, sí. Eso es terrible, y bueno, por la catástrofe natural, la catástrofe ecológica, lamentable. Pues sí. ¿Qué tal, querido Carlos Canales? Buenas noches. Pues pensando en eso, porque he recorrido justo el tramo de costa donde se ha visto afectado por la marea negra este verano, en agosto, durante una semana, sí. Y cuando hoy veía en televisión las escenas de Fisterre, de las zonas que había recorrido andando, además, y bueno, y haciendo fotos y la primera vez afectada, y ver eso y dijo, qué pena. Es mala suerte. Sí, es muy mala suerte. Y es que, claro, 600 barcos transitan por la zona cada semana. Algunos dicen que incluso cada día puede haber momentos punta donde los barcos, el trasiego es constante, ¿no? Entonces, claro, que tengan la zona delimitada a tan solo 24 millas de la costa, eso debería ser revisado inmediatamente. ¿Qué tal, Jesús Pellejo? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Te veo espléndido. Estás bien, incluso, ¿eh? Fenomenal. Sí, la pena también es lo que estábamos comentando, ¿no? Sí, sí. Esa noticia trágica y que, por desgracia, se está repitiendo con bastante saciedad. Claro, este es un caso que nos pilla muy de cerca y, por desgracia, también tiene esa mala suerte en la Costa de la Muerte. Siempre, ¿no? Y siempre Galicia. Siempre Galicia, pero es cierto que habría que tener unas normas internacionales muy estrictas con los armadores. Por ejemplo, el doble casco ya debería ser obligatorio para todos estos petroleros y para ese insensato capitán que, aún sabiéndolo, pues no hizo las maniobras adecuadas. Y después encima se negó a abandonar el barco con todo el peligro de la tripulación a sabiendas, ¿no? Que él había sido un poco el causante también de ese naufragio, por no afrontar bien las olas, como cualquier capitán profesional debería saber. Pero es que esto es una locura. El barco con 27 años, el armador griego, matrícula en las Bahamas, carga en Letonia y se dirige hacia Gibraltar, que, por cierto, daba el otro día, la comisaria Loyola del Palacio, daba un dato que yo desconocía, pero Gibraltar es el quinto inversor en Rusia. Gibraltar, el quinto inversor en Rusia. Bueno, lo pueden decir al revés. Los rusos son la cercanía, ¿no? Lo pueden decir al revés. Los rusos son los quintos inversores en Rusia. Los rusos que vienen a la Costa del Sol y que invierten en las empresas offshore de Gibraltar. Exacto. Son los quintos inversores. Bueno, los rusos son las mafias rusas. Dicen, claro. Los 20 y poco mil habitantes de Gibraltar tienen 70.000 líneas telefónicas. 70.000 líneas telefónicas. Luego que son a 4 por, claro, por cabeza, ¿no? Como para cambiar, claro, el estatus, no me extraña. Claro, o sea, que prefieran seguir como están. Claro, Gibraltar, 25.000, 27.000 personas, los quintos inversores en la Federación Rusa. Yo repito, los, claro, rusos, y para los rusos son los quintos inversores de la Federación Rusa. Sí, sí, claro, sí, claro, sí, claro, sí, sí. Eso se llama retornar el dinero a la casa, está muy bien. La América es que eso no es el misterio. El misterio insondable, ¿no? Insondable. No, el misterio es que casi todos estos paraísos fiscales tienen bandera británica. Porque si empezáramos a mirar uno por uno, siempre están los ingleses detrás, sí, que son los que realmente se llevan el gran beneficio, ¿no? Esos son, pues eso, los grandes emporios invisibles, pero que están en esa empresa. Bueno, bueno, ganaron en Trafalgar, ¿no? Sí, sí, sí, siempre sí, se lo han currado. Desde luego, don Oliverio Cromwell hizo lo que hizo creando la Commonwealth, ¿eh? Y eso que era puritano. Sí, sí, sí, sí, exacto, exacto. Su guardia personal se llamaba los Costillas de Acero. Bueno, pues vamos a empezar nuestra tertulia. Jesús, que hablando de la lluvia de Leónidas, que es un momento espectacular que se da en el firmamento, tenemos aquí una roquita que ha aparecido en Aberdeen, ¿verdad? Pues sí, una roquita que llevaba escondida allí en un cajón pues durante bastantes años, sin prestarle prácticamente ninguna importancia por su descubridor, el doctor Gordon Walden de Bristol. Bueno, el hecho es que la piedra no tenía mayor importancia para él, y lo guardó pues en un cajón de sótano de la Universidad de Aberdeen, y así quedó. Él pensaba que sí podría formar parte de un asteroide, pero no sabía muy bien la antigüedad, a pesar de que los primeros análisis arrojaban una escalofriante antigüedad de 24 millones de años. Pero cuando empieza a escuchar un programa hace muy poco, según él, según sus testimonios, sobre el gran impacto que ocurrió en México y que posiblemente fue la causa de la desaparición de los dinosaurios. Lo escuchó el científico hace poquito. Sí, lo escuchó hace poco, según... por lo menos en un reportaje que dio, lo cual ya indica, claro, que bien, bastante que el hombre no se preocupaba demasiado de el esa científico materia. Vio un reportaje en la tele, ¿no? Y dijo, pero claro, lo que llama la atención, para no ser demasiado malévolos en el comentario, ¿cómo se pudo sacar la carrera? No es que él no supiera que posiblemente un impacto de algún meteorito hace 65 millones de años pudo extinguir toda esta raza de dinosaurios, esta especie, mejor dicho, sino que él encuentra que las anomalías que tenía este meteorito coincidían con el asteroide que él tiene guardado, pues muy bien guardado en este cajón de la Universidad de Aberdeen. Y esta anomalía era pues que en su trozo de roca extraña, en definitiva, tenía unas diminutas esferas verdes luminosas incrustadas en su superficie. Bueno, eso no le dio mayor importancia hasta que, ya digo, escucha este reportaje en televisión y se cerciora que también ese meteorito caído en el Golfo de México pues tenía esas estructuras en su roca, en la roca, y similares a la que él guardaba, ¿no? Al pedrusco que él guardaba en el sótano. Eso en Lanzarote se llama olivina. Claro. Y aunque él no lo dice, parece que podría ser a lo mejor restos de iridio, que es un poco después lo que origina, bueno, pues el descubrimiento, ¿no? De que pudo haber sido un artefacto procedente del espacio, lo que originó pues eso, la extinción de los dinosaurios. Ese iridio que después queda en la superficie y cuya cantidad y calidad pues no se encuentra en la Tierra, sino que tiene que proceder del espacio. Bueno, entonces es cuando se empieza a hacer investigaciones y este doctor, Gordon Walken, de Bristol, pues se da cuenta que ese meteorito, ese trozo de meteorito, es el que debió caer en Canadá pues hace eso, unos 24 millones de años, causando una explosión 40 millones de veces más potente que la bomba atómica de Hiroshima. Por supuesto, debió extinguir toda la vida que había en aquella zona y mucho más allá en esos 24 millones de años. Pero hasta ese momento, que no se había dado ninguna importancia, se dan dos hechos importantes, que es lo que ahora te trae un poco en jaque a toda la comunidad científica de Gran Bretaña. Entre ellos se está repartiendo muestras el Museo de Historia Natural de Escocia en Edimburgo y la Universidad de Aberdeen. La primera conclusión, y es que nos estamos encontrando ante la primera evidencia de un impacto encontrado en Gran Bretaña. Han encontrado impactos en muchísimos lugares, en muchísimos países, pero en Gran Bretaña un impacto de estas características no se había encontrado. Y segunda, que al datarlo en estos 24 millones de años y con esa potencia que parece que debió tener, pues quiere decir que todas las especies animales, que tampoco se encontraba una explicación biológica de aquella antigüedad, debieron desaparecer también por la misma causa, es decir, por estos agresores externos, estos impactos de meteoritos que no les damos demasiada importancia porque por suerte ocurren cada mucho tiempo, pero que el caer uno de estos encima con esa potencia, quiere decir que debería tener más de 2 o 3 kilómetros de diámetro, pues es capaz de arrasar toda la vida que hay en el planeta, y no solo en la zona del impacto que fue en Canadá, sino por supuesto en todo el planeta. Sí. Entonces, bueno, aquí tendríamos que hablar de otra extinción masiva, ya no solo la de aquella de los 200 años que hemos, perdón, de los 200 millones de años, la de 65 millones de años, y en este caso habría que hablar de otra extinción masiva que debió ocurrir hace 24 millones de años. Uh-huh. Bueno, pues un dato más, y seguimos mirando el cielo no solo por las leónidas, sino por si algún día nos enfilan. Y será el último que vemos, porque sí, ya sabes. Que todo lo que tenga por encima de un kilómetro de diámetro ya es peligrosísimo. Por debajo depende en qué zona ocurra el impacto, pero por encima ya se sabe que todo lo que supere ese diámetro de un kilómetro pues ya es potencialmente peligroso, letal, y no solo para el país donde caiga, sino para todo el planeta. Rezaremos, Jesús. Vamos a rezar, y que no lo veamos nosotros ni nuestros nietos. Parece ser que no, antes se enfriará el Sol, que parece que está mucho más cerca, ¿no?, según las últimas teorías astrofísicas, pero aún así siempre estamos hablando de millones de años. Bueno, porque aunque caiga dentro de un millón de años ya nos conformamos, porque ya entonces ya no estaremos ni siquiera nosotros. Ni siquiera nosotros. Vamos a ver este asunto del hacker ufológico, que ha sido una de las noticias de la semana, Bruno, porque aquí tenemos a un chico que, ¿sí?, que se ha dedicado a buscar información ovni en los departamentos norteamericanos, ¿no? Y lo han atrapado. Pero que quieren ponerle una pena enorme, ¿no? Sí, eso es lo que parece desmedido. En principio, por primera vez. Hombre, yo entiendo que después de lo famoso 11S ciertas cosas cambian, ¿no? Y esto es una buena muestra de ello. Por primera vez un hacker informático que ha actuado fuera de los Estados Unidos, aunque sus objetivos han sido computadoras del gobierno y de la administración de los Estados Unidos, y que ha sido detenido, como es el caso de este muchacho, de Gary McKinnon, de 36 años, que vive en Londres, y que a comienzos de esta semana ha sido detenido por colapsar hasta 92 equipos informáticos pertenecientes a las Fuerzas Aéreas, a la Marina, al gobierno, al Pentágono y a la NASA, entre otros organismos, y a decenas de bases aéreas. Algunas de estas bases aéreas incluso las llegó a colapsar durante una semana. El hecho es que este muchacho, como decimos, ha sido detenido. ¿Cómo te agradezco que digas este muchacho de 36 años? Sí. Se lo agradecemos todos. Bueno, porque es una persona, yo he de confesar que bueno, que estos personajes a mí me ofrecen cierta simpatía, no puedo evitar reconocerlo, ¿no? Porque su búsqueda es una búsqueda que todos compartimos, aunque bueno, unos no utilizamos esos métodos. La verdad es que el objetivo de Gary McKinnon era buscar información ovni, exclusivamente información ovni. A él no le interesaban otros secretos de los Estados Unidos, sino aquellos que tenían que ver con el mayor enigma ya del siglo XXI. Y como decimos, este pasado fin de semana fue detenido en Londres, y tras sus primeras comparecencias ante el juez, el gobierno de los Estados Unidos, por primera vez en la historia, en un caso de un delito informático, ha solicitado la extradición de Gary McKinnon para ser sometido en principio ya hay cargos en Estados Unidos de dos estados, del estado de Virginia y del estado de Nueva York, creo recordar, dos estados que piden un total de 15 años de prisión y una multa en conjunto de unos $250,000. Es decir, que se le acusa de serios delitos informáticos que comenzó a cometer a partir de marzo pasado, y sabemos cómo lo hizo. Sabemos que para ello utilizó un sistema de acceso remoto llamado Remotely Anywhere, que se obtiene en Estados Unidos, que lo obtuvo a través de la red, y que al obtenerlo ya estaba dejando una pista. Sin embargo, pese a haber dejado esa pista, pudo haber estado operando durante más de un año, insistimos, accediendo a sistemas informáticos de la NASA, del Pentágono, del Centro Espacial Johnson de Houston, por ejemplo, y entre otras cosas, a información que ya han confirmado las autoridades norteamericanas, que lo han confirmado de este modo, información sensible, aunque no se ha especificado qué tipo de documentos y qué tipo de archivos ha podido obtener en su búsqueda. Hay una serie de datos verdaderamente curiosos sobre este personaje que digamos que podría pertenecer a la corriente más delirante, ¿no?, dentro del mundo de la ufología. Citan sus amigos que ya han acudido a comparecer ante los medios de comunicación para contar las aventuras de este personaje, que dicen que pasaba días enteros sin despegarse del monitor del ordenador. Lo que no sabían es que en esos momentos, en esas largas jornadas de hackeo, estaba entrando directamente en la defensa del país más poderoso del planeta. Y dicen, por ejemplo, de Gary McKinnon, que era una persona que le gustaba en su juventud disfrazarse de David Bowie cuando cantaba Space Oddity, en la época en la que David Bowie decía proceder de Marte. Es decir, que su fascinación por estas temáticas le llegan desde su juventud. En la actualidad, este ingeniero informático de carrera estaba voluntariamente en el paro porque le aburría su trabajo, y él lo que quería dedicarse era precisamente a lo que le ha llevado de momento a ser detenido, aunque acaba de ser puesto en libertad, por supuesto bajo fianza, y en espera de que se tome una decisión sobre si es extraditado o no. Bueno, en estos momentos la colaboración en todo tipo de delitos que afectan a la seguridad nacional en los Estados Unidos, la colaboración entre el Reino Unido y Estados Unidos es muy estrecha, y probablemente su destino vaya a ser una prisión en los Estados Unidos. Lo cierto es que es el hacker informático que más lejos, y así lo han reconocido las autoridades norteamericanas, y recordad que hemos tenido muchas noticias sobre hacker que han penetrado en algunos sistemas sensibles de los Estados Unidos, pero es el hacker informático que, según las autoridades norteamericanas, más lejos ha llegado en su acecho a los sistemas más secretos de los Estados Unidos. Hay uno de los casos, una de sus acciones que ha sido especialmente hiriente para la defensa de los Estados Unidos, y que la cometió dentro de los ordenadores, dentro virtualmente, por supuesto hablando, dentro de los ordenadores de la base naval de Irli, que tuvo que cerrar durante una semana cuando bloqueó 300 computadoras que se encontraban en esa base aérea, y durante toda esa semana estuvo pues circulando por la fibra óptica de los sistemas informáticos de esta base aérea. Ahora, no sabemos de momento qué información obtuvo, si esa información la ha podido distribuir antes de ser detenido, o si, hay bastante problema. Claro, en averiguar qué es lo que ha averiguado y si lo ha podido distribuir. Se va a jugar sus 15 años de cárcel y se lo ha distribuido o no. No le van a extraditar, afortunadamente va a tener suerte. No le van a extraditar porque Reino Unido nunca extradita a nacionales propios. Sea cual sea el crimen que hayan cometido. Así, lo que pasa es que es posible que sea también juzgado en Inglaterra por los crímenes que de lo que le acusan, o bueno, los delitos de los que se le acusan. Sí, por supuesto, porque también en Inglaterra ha sido acusado. Eso sí, incluso se le acumularán probablemente al proceso, pero no le extraditarán. Lo que sí que es verdad es que los años que se va a pasar en prisión van a depender de si ha sacado copias o no. ¿Y qué ha podido sacar? Pues no lo imaginamos todos. Es decir, aunque estoy buscando la cosa más rara del mundo, si tú entras en el sistema de defensa de un país como Estados Unidos y empiezas a hurgar, pues te encuentras con cosas que supongo no les harán mucha gracia, pero que salgan a la luz. Carlos, tú que eres un fiel en esto de la informática y que te hubiese gustado ser hacker de pequeño, pero que no llega hasta tiempo, cuéntanos, ¿cómo se puede hacer esto? ¿Entras en la NASA? ¿Entras en la OTAN? ¿Cómo se hace esto? Pues es muy complicado. Es muy complicado, además, porque es curioso, porque tampoco utiliza una herramienta especialmente espectacular. O sea, que el chico tiene... Fíjate que dicen las autoridades norteamericanas que esta ha sido la forma por la que le han cogido, ¿no? Acceder a una página web, instalarse un software en su ordenador y dar una dirección. Y ahí fue su problema. Dejó la dirección de correo electrónico de su novia. Allí lo que hizo fue marcar para siempre su matrícula en el servidor que proporcionaba este software, claro. La matrícula de su IP del ordenador. Muy, muy y muy el rastreo, ¿no? A partir de ahí. Sí, lo que ocurre es que hay dos cosas, perdona Carlos, que me llaman la atención. Primero es que un ciudadano con extensos e importantes conocimientos y dotes para la informática, algo que no se puede negar, como sería el caso de Gary McKinnon, pueda estar durante más de un año accediendo hasta a casi 100 sistemas diferentes de la defensa de los Estados Unidos, y que además, que un año después de haber dejado su matrícula y de estar efectuando esto, se le ha tardado un año en atrapar y a mí me extraña también mucho. Desde el garaje de su casa, que es donde tenía el ordenador. Pero que es raro, porque tampoco contaba con recursos especiales, ni contaba con un sistema especialmente sofisticado de camuflaje, es decir, de desvíos de llamadas o de operadores de uso múltiples sitios, cosas que te permitan escapar al rastreo. La verdad es que es todo muy raro. Parece que su búsqueda tampoco era muy perversa, ¿no? Dejando tantas pistas. Quizás el problema es que, aunque ahora estén a lo mejor diciendo la noticia que ha llegado muy dentro, que es que no haya llegado tan dentro, o que no fuera a ningún sitio especialmente sensible, pero claro, la noticia, en la forma en que la contaba, preguntado Bruno, parece que sí que afecta, sí, sí que afecta a bases militares enteras, sí, y de una te borra o te bloquea 300 ordenadores. Le quieren echar 15 años. Es que es para... Sí, pero eso es porque en Estados Unidos sabéis que las penas son muy duras, no es como aquí. Sí, aquí, por esto que no te caemos, que te, ni un tiro en de oreja, no, es imposible, no hay nada, en España el delito es casi impune. No, pero me estaba relacionando la noticia con otra, que además luego cuando comenté la noticia mía primera, la del Yeti ruso, pues me he quedado muy, muy extrañado de una noticia que además también estaba en servidores americanos y en agencias de noticias, y es la absolutamente brutal guerra de destrucción que está librando Rusia contra cualquier servidor de información de Chechenia. De cualquier noticia o cosa que hagan. Este se lo están literalmente machacando, aparezca una banca del mundo. Entonces la verdad es que es una cosa que cuando alguien de verdad esto se pone en serio, puede hacer mucho daño. Y este parece, la verdad es que parece, no un aficionado, es que no parece tener ningún objetivo, claro. ¿Y qué hacen, qué hacen los rusos con los chechenos? Que cualquier noticia que apoya al movimiento de liberación de Chechenia o al gobierno paralelo, si el gobierno no reconocido por Rusia, que es el gobierno títere que hay ahora mismo, está siendo sistemáticamente atacado por hackers rusos y destruido. Pero por hackers rusos no de este estilo, sino claramente gubernamentales, es decir, gente que trabaja para el gobierno ruso. Y claro, todo el mundo sabe que los rusos informáticos buenos tienen a patadas. Y están haciéndoles, vamos a absurdo. Es que da igual donde los coloquen, en Siria, en Arabia, donde sea, van directamente y se lo trituran. Es una especie de red echelón a la rusa, sí, ¿no? Ajá, hay palabras claves que en el momento que tocan, sí, pues el tema, sí, que más les automáticamente afecta ahora, que son los chechenos, directamente descubren quién es el servidor, en este caso el, sí, por ejemplo, el ordenador. A mí me pareció muy divertido decir que cada vez que el servidor proyectaba las palabras libertad chechenia, te lo destruían. O sea, no dudas ni una semana. Tiene una cosa increíble. Con virus, me imagino, ¿no? Sí. Yo supongo que en los próximos tiempos, además, vamos a recibir muchas informaciones, sí, de estas características, y de hecho se viene recibiendo porque ya nos advirtieron, ¿no?, en su momento cuando sucedió todo lo que ocurrió aquel 11S, bueno, pues también de lo avanzado de los hackers que estarían al servicio de Al-Qaeda y de Bin Laden y del peligro que podría ser en el futuro el terrorismo cibernético. Sí, pero fíjate que lo grave es que en Echelon hubo una interpelación del Parlamento Europeo, porque es que ya llegaba a ser de verdadero escándalo y no ha pasado fíjate nada. Fíjate que cuando... Sí, lo que ocurre es que se pueden conseguir cosas verdaderamente... No pasa nada porque después, no se puede demostrar. Recordar el miedo que existía, ¿no?, al, claro, bueno, pues al fenómeno del 2000, a la llegada del cambio del milenio y a la probabilidad de que se colapsaran todos los sistemas informáticos, algo que no ocurrió, pero que es factible en este caso, en el caso de Gary McKinnon, cuando él entró en la base naval de Irley bloqueando 300 ordenadores, lo que hizo fue bloquear durante una semana la principal función de esta base de la Armada estadounidense, que es reabastecer de municiones y suministros a la flota del Atlántico, nada más y nada menos, ¿no? Durante una semana. Es decir que, bueno, lo que nos advierte esta noticia es que más allá de lo que sería el peligro del terrorismo físico en sí, un gran ataque terrorista a nivel informático podría provocar sucesos de consecuencias imprevistas. Estaba pensando que si este chico en vez de ser inglés es egipcio, ya puede decir lo que quiera, ¿eh? Sí. Que es que la que encima... O se haya montado algún día un avión con alguien de Al-Qaeda, aunque fuera por casualidad. O como haya veraneado en Marruecos o algo así, pues luego es que... Bueno, sí. Dentro de lo malo, pues también ha servido como entrenamiento, ¿no?, para los norteamericanos, ya saben. Yo creo que curiosamente les entrenan todos los días. Ya. Siempre hay alguno por ahí hurgando. Bueno, pues vámonos a la URSS, y decimos bien, ¿verdad, Carlos? Vámonos sí, a la URSS, volvemos un viaje en el tiempo, nos vamos al pasado. Porque Pravda, que estará muy divertido, no es como antes. Claro, Pravda es un periódico muy divertido y se dedica ahora. Últimamente tiene una especie de como de obsesión por ir sacando todos los archivos ocultos. Tú estás suscrito, claro. No, pero no, la veo de vez en cuando. Además tiene una versión en portugués, que es la que se lee muy bien. En serio, tiene una versión en portugués y se lee estupendamente. ¿Qué haces, Carlos? Dice, no, aquí estoy viendo el Pravda en portugués. Y bueno, yo normalmente sabéis que al Pravda lo que busco junto con es seis periódicos más, claro. Por uno no nos aburre. El Pravda lo que busco es esto, noticias como la de hoy, que es que me ha encantado. Que la hace una tal María Guseva, es la informadora. Bueno, la noticia consiste en que han publicado, pues, todos los datos, hablando y entrevistando a los testigos de la última expedición en busca de yetis que hizo la Unión Soviética. La extinta Unión Soviética. Lo curioso es que en la URSS, y en contra de lo que mucha gente podría pensar, esto se lo tomaron muy en serio. Tan en serio que Boris Porchev, que fue el fundador de la criptozoología rusa, y que sería el equivalente a los grandes investigadores de los años 50-60 en el mundo occidental, llevó a cabo una investigación muy seria que comenzó en uno de esos programas a los rusos de 5 años, 10 años de duración, en los montes de Tien Shan y en la zona fronteriza entre Afganistán, la antigua Unión Soviética y China. Es decir, el rabito ese que tiene Afganistán que se proyecta hacia el este. Bueno, es, que por cierto es muy cerca. En realidad, en kilómetros son más allá de 300 de donde murió Van Graner, por cierto, el criptozoólogo español. La verdad es que las investigaciones de Porsev y sobre todo de Víctor Rogov, que es el gran criptozoólogo ruso, estaban casi convencidos de que de verdad existía algún tipo de animal extraño y perdido por allí. Los rusos desde siempre habían sostenido la teoría, más o menos cogida, claro, obviamente, por los pelos, de que los almas, los yetis de la zona oriental del Kirguistán y el Tazkistán, en realidad eran una variante del Neandertal que había sobrevivido. Sin embargo, Rogov, a pesar de pasar años y años de exploración y con unidades y equipos de búsqueda en la zona, nunca consiguió encontrar una prueba de lo que él consideraba una evidencia absoluta. Sin embargo, acabó viendo un yeti, pero no lo vio donde los buscaba habitualmente, sino en otra zona. En el verano del 88, Maya Vikova, que era un escritor especializado en temas en general de biología extraña, recibió una información que le había facilitado un investigador llamado Misha Gavrilov, que comunicaron a Rogov en el sentido de que que aparecían unas extrañas criaturas que no eran osos en el lago Lofoten en la península de Kola. Estamos hablando de Europa, en el extremo norte de Europa, más allá del círculo polar ártico, en una zona habitada principalmente, bueno, obviamente por colonos rusos, pero principalmente por samis, es decir, los pocos y escasos lapones rusos. En esa zona formaba parte de las leyendas locales y del folclore, y nadie le había dado mayor importancia, pero algunos de los avistamientos eran muy recientes. Y el gobierno de la República Socialista Rusa de Karelia y el propio gobierno de la Unión Soviética decidieron hacer una investigación más en serio y mandar una expedición a la zona. Lo alucinante e increíble de la expedición, y ahora veréis cómo lo cuentan, no solamente es que tuvieron varios contactos con una especie de yeti, y uno muy cercano, muy próximo, sino que llegaron a conseguir heces, huellas, marcas marcas en árboles y en plantas, y una cantidad, dicen que bastante notable, de pelos. Resulta que ellos recibieron órdenes inmediatas de enviar la totalidad de los pelos para su análisis al Ministerio del Interior, que es el departamento que la Unión Soviética antigua se encargaba de todo lo que era la organización del orden, en cierto modo, de todo el país. El análisis de los pelos por especialistas lo que determinó es que se trataba de una especie desconocida. Y eso le hizo pensar a Rogov que de verdad existía en alguna de las zonas de las desembocaduras de los ríos del norte en el mar Ártico alguna especie de variante que ellos estaban casi convencidos que eran una criatura homínida, es decir, una especie de variante del ser humano. La altura de lo que ellos vieron tenía entre 2,75 y 3 metros, tenía el pelo gris claro y tenía la cara libre de pelos, era la única zona que veían libre. Le vieron varias veces durante 3 días y lo que más les preocupó, hasta el extremo de asustarles y darles miedo, es que ellos dicen que cada vez que conseguían verle, que de alguna manera u otra tenían la sensación de que el extraño ser siempre sabía dónde estaban ellos. Entonces llegaron a pensar que podía ser alguna especie de habilidad extraña con el olfato o alguna capacidad especial, pero la forma tan fragmentaria en que le veían hizo que fuera tan difícil de apreciar que incluso nunca consiguieron conseguir una buena fotografía, jamás lo tuvieron a tiro de su cámara fotográfica. Dice que varias de las veces le llegaron a tener a 4 o 5 metros de distancia porque una de las veces dio la vuelta entera a la tienda en la que ellos estaban. Entonces, bueno, pues la historia, de verdad, que le aconsejo a cualquiera que la lea, porque es fascinante. Es fascinante porque, como dice muy bien Rogov, en la Unión Soviética no solo los que se lo tomaron en serio, sino que estaban absolutamente convencidos de que se enfrentaban a un desafío biológico muy interesante y que incluso llegaron a pensar utilizarlo como una forma de propaganda, como otra cualquiera, dentro de los logros de su eficacia. Pero que nunca, nunca, nunca consiguieron nada. Y que desde el 88 todo esto se ha perdido. Entre 2,75 y 3 metros. Sí, es altísimo. Es decir, la altura no tiene ninguna lógica. La cara, se rostro... parece completamente a un Sasquatch canadiense, mucho más que a un alma. Los almas son más bajos. Es decir, esto es una cosa. Y lo curioso es que eso, que no estaban completamente convencidos de que tenía algún tipo de inteligencia muy diferente a la nuestra que le permitía percibir la presencia humana con enorme habilidad. Siempre se comentó en tiempos de la URSS que hasta podría haber hasta 50 colonias, ¿no? 50 sí, colonias ellos bueno, Rogov y Vikova, bueno, y Gavrilov, sostienen que hay básicamente 4 grupos de yetis rusos. Uno que ellos dan por extinguidos de los años 40, que serían los antiguos almas del Cáucaso, donde se llegó a capturar una en el año 30. Sí. Luego el segundo grupo, que dice que es el único que se mantiene activo o vivo, que ellos calculan que podría tener entre 150 y 200 ejemplares en un área muy grande, casi 3 veces España de tamaño, que iría desde las montañas orientales, nororientales de Pakistán hasta la frontera, prácticamente hasta la frontera entre Mongolia y China. Y luego el tercer grupo, que sería este, el que habita en las planicies estas desoladas al norte de la República de Siria, en Edecomi, en Europa Oriental. Bueno, pues qué historia tan curiosa, ¿verdad? Y tan interesante. Los últimos coletazos en busca del Almax, de la URSS, en el año 1988. Pero Jesús, si te parece, vamos a seguir en Rusia, porque aquí tenemos a dos científicos que cuestionan la autenticidad de la Sabana Santa. Nos dicen que vuelve a ser una reproducción de la Edad Media, ¿no? Y además en ese mismo año, porque recuerdo a todos los oyentes que en 1988, en noviembre, para ser más precisos, es cuando se revela a todo el mundo cristiano y no cristiano los resultados de tres laboratorios independientes, uno situado en Oxford, en Gran Bretaña, el otro en Arizona, Estados Unidos, el otro en Zurich, en Suiza, pues una prueba, el carbono 14, a instancias del propio Vaticano, tomando tres distintas muestras del lienzo que se conserva actualmente en Turín. Y la sorpresa para el cardenal Ballestrero, que por entonces era el cardenal de Turín, y para todo el orbe cristiano, fue que aquellos resultados del carbono 14, pues daban como conclusión definitiva que el lienzo, por tanto la síndone, era una falsificación de medieval situada pues entre el 1262 y el 1384. Es decir, que era un sudario fabricado artificialmente y que por tanto la efigie, la imagen que aparece allí, no era la de Jesucristo. Bueno, desde entonces se levantó muchísima polémica, desde el año 1988 hasta ahora, y de hecho esta es una de las pruebas que todavía sigue coleando, ¿no?, todo lo que hay alrededor de ese polémico análisis del carbono 14, hasta el punto que también científicos rusos apoyaron la teoría de que podría ser una falsificación medieval, pero hubo otros rusos también del Instituto de Criminología del Servicio de Seguridad Federal ruso, así se llama el nombrecito esta institución, que cuando empiezan a ocurrir o por lo menos aparecer las primeras disidencias, donde decía que posiblemente en análisis de estos tres prestigiosos laboratorios independientes pues no se hizo con todos los controles de seguridad que se requerían, pues también unos cuantos rusos empiezan a decir que no, al igual que otros de otras nacionalidades en los 8 congresos internacionales diferentes que ha habido a partir de 1988, y donde ya digo que se ha cuestionado tanto la autenticidad o no del sudario. Bueno, pues aquellos dos científicos del Instituto de Criminología del Servicio de Seguridad Federal, insisto, son de los que comentaron en uno de estos congresos internacionales que las pruebas que se habían hecho, que se habían realizado en 1988, eran falsas. ¿Y en qué se basaban estos dos rusos para decir que eran falsas? Pues, fíjate, estaba hablando de rusos y no dentro del orbe cristiano, no dentro que fueran italianos o españoles, que aquí hay un gran instituto de sintonología donde siempre han dicho que eran falsas, sino que estos rusos decían que la tela había sido manchada y contaminada con aceite de oliva y aceite de lino que se utilizó en el año 1534 por las monjas que restauraron la síndone después de un incendio. Recordamos que en ese año hubo un incendio pavoroso en la iglesia de Chamberí, que era donde se custodiaba por entonces la Sábana Santa, propiedad de la familia Saboya, y que tanto por los residuos de aquel incendio como por estos aceites de oliva y aceite de lino es lo que pudo provocar una datación errónea en estos tres laboratorios. Bueno, pues ahora nos vienen otros dos rusos diciendo que, nada, desmintiendo un poco a sus colegas, y estos dos rusos además son científicos, uno es Dmitry Voronov, de la Academia de Ciencias Rusa, y el otro es Vladimir Surdin, del Instituto Sternberg de Astronomía, y vuelven a confirmar los estudios realizados en noviembre de 1988. Es decir, ahora dicen, estos, que no son los de entonces, dicen que efectivamente estamos hablando de una falsificación medieval, que en absoluto la efigie que aparece allí es la de Cristo. Y ellos se basan, para contrarrestar aquellas afirmaciones de los criminólogos rusos, en que, bueno, es verdad que las monjitas utilizaron aloes, utilizaron aceites para restaurar el lienzo quemado en Chamberí, pero que en todo caso esa contaminación producida con el aceite solo podría haber modificado la estimación de la edad de la tela en unos 40 años y nunca en esos 12 o 13 siglos como máximo. Por lo tanto, ellos confirman, estos dos científicos rusos, que el lienzo dataría con seguridad del siglo XIII, tal como se afirmó en las primeras dataciones de estos tres laboratorios. ¿Cuándo aparece Jesús la Sábana Santa? ¿Cuándo aparece? Las primeras dataciones coinciden, curiosamente, las primeras dataciones históricas, con documentos en la mano, con la datación de estos tres laboratorios, es decir, en el siglo XIII. En el siglo XIII. Sí, cuando empiezan. Anteriormente hay toda una leyenda donde se puede seguir el rastro, pues desde Jerusalén hasta que llega a Chamberí. Pero los primeros documentos, y custodiados además por la Casa de Saboya, surgen en el siglo XIII, donde hay constancia de que ese lienzo, que es el que ahora mismo se exhibe en Turín, pues apareció a través de las cruzadas. ¿Último tercio del siglo? No, a principios. ¿A principios? Sí, pero que ahí ya las dataciones, como ves, ya estamos hablando de 50 o 40 años arriba abajo, que eso para las pruebas del carbono 14 sería insignificante. Que eso es un poco en lo que se apoya todos los que consideran que las dataciones de los tres laboratorios son correctas, diciendo que también la historia les da la razón, en el sentido de eso, de que todo lo anterior son leyendas, que una cosa parecida pasa con lo del pañolón de Oviedo, que ha hecho las pruebas de carbono 14, que también es un poco anterior, si no recuerdo mal, estábamos hablando del siglo X, el siglo XI, las pruebas del carbono 14, que curiosamente es también cuando corresponden con la primera visión que se tiene de ese pañolón de Oviedo en el Arca Santa de la Catedral de Oviedo, que es donde se custodia, y que además uno de los testigos privilegiados que ven el pañolón de Oviedo era el Cid Campeador, ni más ni menos. Pero que también pasa que el pañolón es anterior a las cruzadas en Tierra Santa. Claro, efectivamente. Entonces, pero sin embargo el pañolón, que sería como la segunda parte, ¿no?, dentro de las dos reliquias auténticas que se considera que estarían en contacto con Jesucristo, todas las demás, pues prácticamente todo el mundo es unánime en considerar que son falsas, pero estas dos, bueno, pues hay como ciertos criterios de que pueden ser auténticas porque son rastros de sangre, porque además, bueno, sobra decir aquí la impregnación sobrenatural con la que está, sobrenatural entre comillas, ¿no?, está reflejada la imagen de Cristo, pues no corresponde ni con pinturas ni con cualquier otra materia que se conociera en aquella época y que por lo tanto estamos hablando de una protofotografía, es decir, ya se debería conocer lo que es el negativo de una fotografía, es decir, estamos hablando de algo, de unos conocimientos científicos y tecnológicos que rebasarían los conocimientos de la época, y por eso se atribuye a Leonardo da Vinci, con lo cual también estarían metiendo la pata, porque Leonardo da Vinci es posterior a las dataciones de los tres laboratorios, sí. O estaríamos hablando sencillamente de un proceso sobrenatural que no se entiende y que por lo tanto los científicos, pues hombre, están intentando dilucidar aquello. Pero qué curioso que las dos reliquias de las que se ha hecho la prueba del carbono 14, este pañolón de Oviedo, que estaría en contacto solo con la cara de Jesucristo y no con el resto del cuerpo, y el sudario de Turín, pues las dos dataciones corresponderían con los documentos históricos que tenemos de ellos. Sí. ¿Esto qué quiere decir? Pues lo que quiere decir sencillamente que es a partir de ahí empieza la historia y anteriormente está la leyenda. Pero, bueno, pues en algún monográfico de Zona Cero y de la Sábana Santa y de la Semana Santa, pues aquí nos hemos pronunciado precisamente. De las dudas, además dudas sólidas, que ofrecen estos tres laboratorios, estas dataciones. Pero bueno, no deja de ser curioso que esta noticia que exponemos aquí pues provenga de los rusos, los primeros del Instituto de Criminología, diciendo que eran falsas las pruebas, y ahora estos dos científicos, uno astrónomo, diciendo que eran auténticas. Bueno, estamos hablando. Pero bueno, hay una cosa que creo que es fundamental, ¿no?, en este hallazgo, relativo hallazgo, ¿no? Si de verdad ellos han llegado a esa conclusión se fundamenta en un estudio científico serio y riguroso, esos estudios estarían ya de por sí en la historia de la arqueología. Porque han averiguado algo que lleva 100 años tratando de averiguar la arqueología, y es por qué puede fallar el carbono 14 y en qué margen de años puede equivocarse cuando algunos elementos exteriores al objeto analizado han podido contaminar la muestra. Si ellos han demostrado que el aceite de lino, el aceite de oliva pueden provocar alteraciones de 40 años, han conseguido algo que antes nadie había averiguado. Y no explican el misterioso viaje de los pólenes. Claro, entre otras muchas cosas, ¿no? Porque además ellos hablan de un margen de error de 40 años, ¿no? Sin embargo, hablan de un margen de error mucho menor del margen de error que ya propusieron los responsables de aquellos análisis en el año 1988, que pusieron un margen de error para su datación de 130 años arriba, 130 años abajo. Ellos ofrecieron la horquilla de que el lienzo de Turín, en función de ese análisis de carbono 14, databa de entre los años 1260 a 1390. Es decir, que han llegado a una conclusión que lo único que hacen ni siquiera es corregir ni puntualizar a la anterior. Y además hay otro detalle fundamental, al margen de que no han considerado, por ejemplo, que no solamente sufrió un incendio la Sábana Santa, no han considerado sus sucesivos y múltiples lavados, no han considerado que, al igual que, al contrario, que muchos restos arqueológicos ha estado a la intemperie. Es decir, el carbono 14 es casi infalible cuando hablamos de restos que han estado enterrados y que, por lo tanto, no han sufrido la agresión de agentes externos. La Sábana Santa no cumple muchos de los requisitos necesarios para que un análisis mediante carbono 14 sea perfectamente, bueno, pues digno y correcto, aunque siempre puede ser estimativo y orientativo. Sí. Además, los investigadores rusos, que esperemos que den a conocer algo más esta información y el proceso mediante el cual han obtenido estos resultados, pero lo que tendrían que haber hecho para averiguar eso es por lo menos conseguir un lienzo del siglo I, un lienzo del siglo I o del siglo XIII, que sería, o XIV, que sería este caso, someterlo a las mismas agresiones, que hubiera estado sometido a las mismas agresiones, y valorar las diferencias que existían entre esos dos lienzos. Y eso es una investigación muy costosa y muy difícil, porque probablemente no hay dos muestras iguales. No las hay, en realidad, casi nunca, cuando hablamos de este tipo de restos. Y además, hay un dato fundamental, y aunque los testimonios de la primera época, de los primeros 1000 años, que nos hablan de la existencia de la Sábana de Turín, actualmente la Sábana de Turín, entonces no, por supuesto, pero que aunque no sean documentos escritos perfectamente fiables como son los posteriores, sí hay otros indicios, y hay unas investigaciones al margen de las efectuadas mediante la palinología, que son también muy interesantes, pero hay otras que son verdaderamente concluyentes, y son los estudios que un criminólogo norteamericano, Alan Wagner, efectuó tras analizar las primeras muestras iconográficas efectuadas entre los siglos 3 y 6 de Jesús, comparándolas mediante análisis digitalizados con el rostro de la síndone de Turín. Y llegó a la conclusión, con un altísimo porcentaje de acierto, de que la fuente de inspiración de esos primeros artistas cristianos que representaban el rostro de Jesús fue la imagen de la sábana hoy custodiada en Turín. Si en el siglo V y VI había artistas inspirándose en el lienzo conservado hoy en Turín, es que efectivamente, por lo menos, ese lienzo es de aquella fecha. Lo que está claro es que ahora mismo cualquier científico del mundo que haga una declaración sobre la Sábana Santa, pues sabe que obtiene repercusión internacional. Sí, sí, sí, porque es un tema muy polémico. Además, noticias la de estos investigadores rusos, que ha tenido una difusión muy importante, ¿no? Y bueno, merecida, si de verdad hay un estudio muy importante detrás. Pero lo único que hace es ahondar en una polémica que Jesús ha dicho, ¿no? Ya vamos a 15 años y me parece que es el gran estorbo que tiene la sindonología actual, ¿no? Que no sale de la lucha por demostrar si esos análisis fueron auténticos o fueron falsos. Y mientras en los 10 años anteriores avanzó muchísimo la investigación de la Sábana Santa, a partir de entonces las investigaciones se detuvieron mucho por culpa de que se centraron únicamente en demostrar si eran auténticos o no estos resultados. Haremos una ouija, invocaremos a Leonardo da Vinci que confiese. Unos apuntes rápidos, Bruno, porque está Ceuta un poco preocupada, ¿no? Sí, con sí, unos sí. alaridos. Sí, también de ultratumba, en teoría, ¿no? Sí. Unos fenómenos que se producen justo cuando comienzan a producirse, justo cuando se emitía La Rosa de los Vientos, la madrugada del domingo del pasado fin de semana. No puede ser de otra manera. Hacia las 2 de la madrugada, cuando en el tanatorio municipal de Ceuta dos empleadas a eso de las 2 de la madrugada exactamente comienzan a oír unas extrañas voces, unos extraños alaridos, más que voces, no hablamos de fonemas, de expresiones concretas, sino de voces, de lamentos, de quejidos, que se suponen que en horas en diurnas son desgraciadamente habituales, ¿no? En un tanatorio, pero sin embargo a esas horas el edificio estaba ocupado únicamente por estas dos personas, que comenzaron a escuchar estas voces y que acto seguido como consecuencia del tremendo susto y tremendo impacto que provocan en Carmi y en Gemma Rodríguez, las protagonistas de esta primera fase del suceso, deciden llamar a la policía local de Ceuta, que se persona en el lugar. Lo hacen en concreto 4 coches de la policía local de Ceuta, 8 agentes, 6 de los cuales penetran en el interior del edificio, los otros 2 agentes se quedan en el exterior custodiando, y ellos también se convierten en testigos auditivos de esos quejidos y de esos lamentos que se producen en intervalos de 10 minutos continuados, a los que luego seguía un silencio y luego volvía a repetirse el fenómeno. Se añade un 9º testigo, que es el vigilante de una empresa petrolífera que se encuentra casi contigua al tanatorio de Ceuta, que es reclamado por los otros testigos, que también se convierte en protagonista de este suceso, que desapareció con las últimas primeras horas de luz. A las 7:30 de la madrugada, las 2 testigos y el resto de personal policial que había estado buscando alguna pista abandonan el edificio y comienza una investigación, comienza el rastreo de la zona, el rastreo de todo aquel indicio que pudiera explicar el suceso. De momento no se ha encontrado una explicación, aunque hay varias hipótesis en curso. Bueno, Carlos, te veo ahí con una primera edición de la ley de la gravedad de Isaac Newton. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho, malvado? Ya ves. ¿Dónde has ido? La verdad es que otra vez de nuevo volvemos a Rusia, donde está claro que últimamente, dado el descontrol y el caos que allí hay, pues está aprovechando todo tipo de ladrones profesionales de todo el mundo para llevarse cosas maravillosas. Entre otras, la primera edición de la Filosofía de Naturalis Principia Mathematica de Isaac Newton. Un libro en 1687... donde se formulaba por primera vez en la historia las 3 leyes del movimiento y la ley universal de la gravedad. Pues parece ser que unos ladrones entraron, se hicieron pasar por lectores, cuando estaban allí, cogieron y salieron con el libro. Lo que todavía no aclaró nadie es cómo pudieron hacerlo. Porque no es precisamente un libro de bolsillo. Me lo llevo para leerlo esta semana, ya lo devolveré. Sí, porque viene 1.5 metros por 2, pero... No, es un poco más pequeño, pero vamos, la verdad es que es una pena. Es que voy a hacer una fotocopia, sí. Visto que estas cosas ocurran, pero han ocurrido. Así que algún coleccionista sin escrúpulos ya tiene el libro que quiere. Entramos en nuestras consultas. Zona Cero, Omar, aquí tienes algunas preguntas. Pues sí, tenemos, por ejemplo, una pregunta de Víctor, que quiere preguntar a las 4C sobre el poder místico del unicornio, también como era visto en el pasado su influencia entre el bien y el mal. Dice que lo refleja esto muy bien la película Legend. Bueno, eso te gusta a ti, Carlos, ¿eh? Entonces, yo eso dejo a Jesús del unicornio, claro, claramente. Jesús, y sus bichitos. Bueno, el poder místico del unicornio. Se puede analizar desde 3 puntos de vista, porque, así que se me ocurra a bote pronto. Uno es cientozoológico. Está buscando la limadura de hombre, fíjate. Además... Porque... Necesita el cuerno, Jesús. Hombre, mira, ese factor no le quería analizar el afrodisíaco, pero me obligáis, ¿no? Sí. Pero bueno, habría como 3 factores. Eres un poco Enrique IV, tú. Hombre, espero no ser el impotente. Tenía un apodo que dejaba mucho que desear. Bien. Y por eso es Lava Galán. Le hace ir detrás del unicornio, pues eso, sí, para intentar evitar esa impotencia. Pero bueno, ¿cómo queréis que me desvíe del argumento? Es el momento, Jesús. ¿Cómo soy? Pero bueno, el criptozoológico, que algún día hablaremos si realmente existió o no existió el unicornio. Y después el aspecto místico, hay todo un unicornio precristiano donde se da ese misticismo y el cristiano, ¿no? Gracias a San Isidoro se encarga de decir que el unicornio como animal salvaje se le puede domesticar poniéndole a tiro una bella doncella. Y entonces a partir de ahí cambia, porque entra ya en un misticismo cristiano y edulcorado que no tiene nada que ver con el unicornio mitológico. Pero bueno, quede ahí un poco esas 3 pinceladas para ver que el unicornio realmente tiene muchos flecos más de los que pensamos. Muy bien. Carlos os pregunta, ¿qué hay de cierto en el libro Alternativa 3? ¿Es cierto lo de la evacuación de científicos a Marte? ¿Fue el documental filmado desde dentro de un ovni? Es lo que comenta Bill Robertson, dice este técnico de la NASA. No. Es todo falso. Más claro el agua. ¿No? Estamos discutiendo ahora mismo si el hombre llegó a la Luna como para pensar que hay una colonia de científicos en Marte, ¿no? No, pero ese es todo una qué bonito ficción, ¿no? En cambio, qué bonito. Sí. Y ha dado muchísimo calor, ya se ha convertido en una leyenda y es imposible convencer a mucha gente de que no hay nada detrás. No, Alternativa 3 yo creo que es un asunto que aparece aquí, ¿verdad? Cada cierto sobre tiempo. Todo Fernando Jiménez del Oso, la cantidad de veces que ha tenido que desmentir, pero porque sí, fue sí. Él el que emitió la primera vez aquel documental en su mítico programa también, y continuamente le están diciendo eso. Realmente hay algo de cierto, que no, que yo solo compré los derechos para emitirlo, pero que no hay nada de verdad. Bueno, David dice que el otro día en el canal Documanía vio un documental sobre la construcción del Pentágono. En ese espacio se decía que la fecha de comienzo de construcción del mismo fue el 11 de septiembre de 1941, y dice, por lo que se ve en sus 60 cumpleaños, alguien le puso unas velitas. Pues es verdad, probablemente. No lo discutimos, seguramente será cierto, ¿no? ¿El 41 Bruno, o más tarde? Yo creo que es posterior al 41, pero no sé, Bruno, ¿qué edad? A lo mejor Bruno, o sea, yo la ficha no la sé, pero yo que no me extrañaría tampoco. Se puede comprobar. No sería... Tengo mis dudas. Sí, yo creo que es posterior. Creo que es posterior. Desde luego, durante la Guerra Mundial, yo creo que no sé. No. Pero bueno, en cualquier caso, lo mismo si se hizo un 11 de septiembre, se puede construir. Bueno, es posible, no sé. No, sí que es cierto que un 11 de septiembre se inauguró una de las Torres Gemelas. Eso sí es cierto. Y María José quiere pedirles consejos sobre Biblias infantiles. Tiene dos niños pequeños de 7 y 4 años de edad y ella cree que la lectura de las diferentes leyendas, culturas, religiones les ayudará a obtener ellos mismos la base de su defensa ante futuras comeduras de tarro y a la percepción más nítida de una verdad aproximada. Bueno, pues así que Biblias infantiles. Biblias infantiles, yo creo que hay muchas. De todas las religiones. En dibujos, con dibujos. En cualquier librería religiosa hay Biblias muy bien preparadas, ¿no?, para los niños. El problema de eso es lo que estamos diciendo. Si ya incluso las Biblias documentadas adolecen de fallos de traducción, pues las Biblias infantiles, pues eso, utilizan un poco un argumento como muy infantil, ¿no?, de Jesús, de Dios, de los evangelios. Y eso, hombre, puede ayudar un poco a los niños para asumir, ¿no?, determinadas creencias, pero también les puede despistar bastante, ¿no? Bueno, pues hasta aquí nuestra tertulia Zona Cero. Las 4C han cumplido milimétricamente con su misión de cada semana. Gracias, Bruno Carreñosa. Luego te escuchamos por los orígenes de Egipto. Por supuesto. En el capítulo. Gracias, Jesús Callejo. Gracias, Carlos Canales. Y no os perdáis luego el relato que nos envía este oyente de Zamora, que se llama Obscuridad. Y esto es, vamos, una proclama vampírica, ¿eh? Muy bien. Veo los dientes muy afilados, Carlos. Bueno. Llega la noticia, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego una hora por delante para disfrutar de vuestra querida Rosa de los Vientos hasta las 4, 3 en Canarias. Son las 3, las 2 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. El petrolero naufragado Prestige permanece enganchado a dos remolcadores a unas 72 millas de Finisterre después de que este domingo volviera a perder combustible por la aparición de una nueva grieta. La marea de fuel vertida estos días abarca ya en varios tramos unos 200 kilómetros del litoral gallego y los primeros cálculos hablan de unas pérdidas de 7 millones de euros diarios. El capitán del Prestige ha ingresado este domingo en prisión bajo una fianza de 3 millones de euros acusado de entorpecer las maniobras de rescate y de un posible delito ecológico. Hoy se va a constituir una comisión interministerial que va a aprobar subvenciones para las 1000 familias directamente afectadas por esta catástrofe. En la brújula del domingo, el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, se ha referido a las acciones que llevará el gobierno próximamente, empezando por las judiciales. Pues en principio hay que dirigirlas contra los armadores, los aseguradores, los reaseguradores y los fondos internacionales que cubren estas contingencias. Es decir, lo mismo que ha ocurrido en otros casos, en que se ha reaccionado, hace falta evaluar todos los daños, cuantificarlos exactamente, detallarlos, justificarlos documentalmente e iniciar las acciones jurídicas. Pero lo que pasa es que esos son procesos que son lentos y las acciones de apoyo a los pescadores y mariscadores tienen que ponerse en carácter inmediato porque tienen que comer todos los días, sustentar a sus familias y, por lo tanto, la Junta de Galicia ha reaccionado y el Gobierno complementará estas ayudas. En el exterior, Irak espera hoy a los jefes de la misión de inspecciones de Naciones Unidas, que está previsto que lleguen al aeropuerto de Bagdad a las 11 de esta mañana. Estarán acompañados por 24 técnicos encargados de logística y comunicaciones. Y llegan precisamente en un contexto especialmente tenso en Oriente Próximo, después de que el ejército israelí haya bombardeado esta noche desde helicópteros de combate Apache el cuartel general de la policía palestina en la ciudad de Gaza, en la que está siendo a estas horas la invasión militar más intensa conocida del territorio palestino desde 1994, cuando se establecieron en la franja los acuerdos de Oslo del 93. De vuelta a España, el primer ministro rumano, Adrián Năstase, realizará hoy una visita de trabajo a nuestro país en la que se reunirá con el presidente del gobierno, José María Aznar, con quien examinará la marcha de las negociaciones para el ingreso de Rumanía en la Unión Europea. Además, Aznar recibirá hoy en el Palacio de la Moncloa al líder del Partido de la Justicia y el Desarrollo, Recep Tayyip Erdogan, ganador de las últimas elecciones generales en Turquía. Erdogan se encuentra en una breve gira por varias capitales europeas para defender la candidatura de su país al ingreso en la Unión. El príncipe Rainiero de Mónaco deberá estar hospitalizado varios días. La infección broncopulmonar que padece exigirá una hospitalización de al menos 2 o 3 días en el centro cardiotorácico del Principado. El príncipe de 79 años fue operado de la aorta abdominal en 1999 y fue sometido a 2 intervenciones quirúrgicas a comienzos del año siguiente. Y en deportes fútbol, el Real Madrid tampoco pudo con el líder en la 10ª jornada de la Liga. La Real Sociedad supo mantener su condición de invicto en el Estadio Santiago Bernabéu al empatar a 0 y de esta manera continúa 1 jornada más como sólido líder del campeonato, seguido por el Mallorca a 1 punto, el Valencia a 4 y el Betis y el Real Madrid a 5 puntos. Esto de momento, les recordamos que el petrolero naufragado Prestige permanece a estas horas enganchado a 2 remolcadores a unas 72 millas de Finisterre, después de que este domingo volviera a perder combustible por la aparición de una nueva grieta. El fuel vertido alcanza ya o afecta ya a unos 200 kilómetros del litoral gallego en varios tramos. Es todo, más información aquí en Onda Cero cuando sean las 4, las 3 en Canarias. En Onda Cero, lo mejor del día. Los protagonistas, las anécdotas, lo mejor de 24 horas de radio. De lunes a viernes, de 4 a 5 de la madrugada. Con Rebeca Antolínez y Javier Peña. Lo mejor del día, Onda Cero. Te escuchamos. Hoy en día nadie respeta la distancia de seguridad. Además, los seguros y atento para poder reaccionar. Reaccionar ante un imprevisto es importante, pero hay que tener en cuenta que también se recorre una distancia desde que reaccionamos hasta que el vehículo se detiene. La suma de ambas distancias, es decir, la que recorremos desde que surge el imprevisto hasta que reaccionamos y la que recorremos desde que hemos reaccionado hasta que el vehículo se para, es la distancia total que necesitamos para detener el coche. Si conducimos muy pegados al coche que nos precede, no dispondríamos de ese espacio y sería inevitable el choque aunque hubiésemos reaccionado a tiempo. Con ir pegado al coche de delante es suficiente. ¿Cómo se ha medido la distancia de seguridad? Hay un truco muy sencillo. Se toma como referencia un objeto estático como una farola o una señal. Cuando el vehículo que circula delante pasa junto a ese objeto, contamos mentalmente 2 segundos, que equivale a decir 1101-1102. Debemos terminar de decir esos 2 números antes de pasar por ese objeto. Dirección General de Tráfico. Soy una mujer todoterreno, pero no sé qué ocurre que nunca tengo tiempo para hacer amigos. No te preocupes, Tú y Compañía es la manera más rápida, fácil y divertida de conocer gente nueva y de tu zona. Inscríbete ya en el 902-190052. Dinos cómo eres y qué tipo de personas buscas. Y recuerda que estés donde estés, te enviaremos mensajes a tu móvil cada vez que encontremos a alguien afín a ti. Tú mejor que nadie sabes que el tiempo es oro. Por eso llama ya al 902-190052. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Esta segunda hora de Rosa de los Vientos, que vamos a tener una carta que envía Tico Medina, nuestro druida, nuestro maestro de la palabra, a la China, nada más y nada menos, a los chinos, que él estuvo por allí en la plaza de Tiananmen y quiere tener un recuerdo para ellos, ahora que parece que llegan vientos capitalistas a ese país inmenso, el país más poblado del planeta. También tendremos nuestra semana azul y verde, pues una semana, ¿verdad, Mar? Muy, muy intensa. Grande, muy intensa. Con muchos acontecimientos. Y desgraciadamente la noticia bomba de la semana pues está en Galicia. Con el petrolero. Y dará mucho que hablar. Sí, pero bueno, también hay alguna noticia benévola, ¿no? Claro que sí, tenemos un pandarrojo que nos visita aquí en Madrid y muchas cosas positivas. Bueno, pues no te pierdas el relato que tenemos hoy dedicado a la oscuridad. Es que es de mucho miedo. Es de mucho miedo, miedo, miedísimo, que nos lo envía Nacho desde Zamora. Buenísimo como todos. Nacho Rossi, Nacho Rossi, y nos envía ese relato. Bueno, es como lo decía yo antes, la carta del indio Sittel, pero en vampiro. Sí. Es que esto de chupar sangre. Sí, sí, sí, sí, pero de los vampiros ya decadentes. Bueno, no te de los peores. Sí, sí, sí. Nacho Rossi desde Zamora, nos ha gustado mucho ese relato. Y también tendremos el enigma del mundo, el capítulo 120 con Bruno Carañosa, los orígenes de Egipto, José Manuel Escribano, que vendrá para ilustrarnos sobre cine, hablaremos de la leyenda de Don Quijote. Y algunas sorpresas más hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, en vuestra querida Rosa de los Vientos. Sin más demora, entramos en la milenaria China. Tico Medina entra para contar y para dirigir una carta a los 1.300 millones de chinos, que ahora les ha dado por ser capitalistas. ¡Que tiemble el mundo! carta para la China, carta de un druida, desde aquí, desde España, carta de un maestro de la palabra, Tico Medina. Mi querido chino de la China, a ti te escribo chino de la China y no chino de la China de Madrid, que hay tantos, y te envío esta carta hasta la plaza de Tiananmen inmensa, que yo conozco y que en su día fue uno de los inolvidables días de mi vida, porque la visité, la viví, la retraté y la conté cuando la China era la China de Mao, y ahí no podía entrar todo el mundo, pero las cosas como son. Ese día mereció incluso una portada a todo color de un suplemento del diario ABC, cuando uno era uno viajero del mundo, que ahora soy solo eso que se llama el nómada inmóvil, el viejo druida, que solo visita y viaja, que no es poco, a su mundo interior. Ojo, a veces tan inhóspito y desconocido, mucho más que el otro mundo mundanal en el que somos y estamos. Aquel día que me retraté contigo, querido chino, tú ni te acuerdas, fue al pie del gran monumento al gran timonel, y contigo aquella marcha juvenil de chinos y chicos que me rodeasteis, que me llenasteis de alegría y de sorpresa. Porque no en vano, de esto hace ya más de 25 años, no se veía un rostro como el mío de hombre de más allá de la muralla china, caminando con la calle, con su cámara de fotos al hombro, como si nada. Como si nada, y sin embargo era como si todo. El titular de esa portada que está en mi museo del reportero de San Javier en el Mar Menor afirma: Tico Medina entra en la China de Mao. Y es verdad que así fue. Y ahí me veo hecho un chavalillo de España, claro, rodeado de chinos, chinos de verdad, niños chinos, felices niños de la comuna, hijos de la lejanía pálida, chinos de Pekín, la ciudad inolvidable donde me despertaba todas las mañanas aquel ruido sin ruido del millón de bicicletas atravesando las calles entre la niebla, o los leves suspiros de los gimnastas de la primera mañana haciendo tai chi como gansos, como cisnes, como patos, como ocas. Aquella China de los teatros imperiales del pueblo con las grandes orquestas, la China interior del campesinado, los trenes impecables e implacables, mis dos acompañantes sonrientes y mudos que decían eran turistas pero que eran del partido, sonrientes y duros como el fruto de una granada. Recuerdo el sabor de las siete capas del pato lacado. ¿Qué tiempos aquellos? Cuando China era un planeta cerrado. Así que me alegra tanto saber, niño de la China de ayer, que ya eres un tío hoy, que compras a Julio Iglesias, que por cierto ha comprado media compañía de comunicación estos días en Estados Unidos, y que tienes ya tu cochecito, y no de cuerda, y que sabes de rock and roll y de la tele en color, aunque aún llevas tatuado en el brazo y sobre todo en la piel del alma la hoz y el martillo de tus orígenes. Pero la hoz es de titanio y el martillo es de oro. Y conoces muy bien la ciencia del Internet y has entrado ya en los palacios prohibidos del gran mandarín. Yo estaba por allí aquellos días en los que Kissinger, entonces secretario de Estado americano, con el que luego me emborraché algún día o alguna noche en la casa de Oscar de la Renta en Santo Domingo, le pidió un autógrafo a Mao. ¿Cómo será el álbum de autógrafos de Kissinger? Bueno, pues Mao le firmó este con sus manos de uñas afiladas y amarillas por el tabaco. Le firmó sencillamente Yes. Mao, jeje, yo también dije yes, y lo dije entonces, o sea, sí, y ahora más todavía. Mi querido chino, me alegra saber, no sabes cuánto, que te has quitado la China del zapato de tantas cosas, pero te deseo sobre todo libertad. A ver si la consigues del todo. Comunismo, capitalismo, vale, a ver cómo se come todo eso junto, pero sobre todo, mi querido Chang, mi querido Lu, con el libro viejo y rojo de Mao que lo tengo sobre mi mesa junto a un viejo frasco no usado de pastillas de aleta de tiburón, aquí junto, aquí al lado también mío, la caja en la que guardo mis pocos relojes, la caja china que brillan por la noche, te deseo que además de rico puedas decir y gritar lo que te da la gana. Mientras tanto, te abrazo a la sombra de los árboles de la mandarina en flor. Tuyo, Tico Medina. El gran timonel Tico Medina, el gran druida de la madrugada, el cartero de noche. Dos entregas espectaculares cada fin de semana para los oyentes de La Rosa de los Vientos en exclusiva. No podía ser de otra manera. Gracias, Tico. Y llegamos al repaso que hacemos de la semana, con Azul y Verde, con Mar de Tejeda. Vamos a hacer un repasito a esta semana tan intensa por tantas emociones y por tantas cuestiones. Vamos a ver, Mar, cómo se nos presentaba el lunes. Pues fíjate, nos quedamos sin bacalao. Así de claro ha sido el mensaje metido por un equipo de científicos que asesora a la Comisión Europea. Los expertos han respaldado una convocatoria para cerrar virtualmente áreas pesqueras clave donde el bacalao corre peligro de extinción. En concreto, la veda sería para los mares del norte, de Irlanda y en la plataforma occidental de Escocia. También han recomendado una moratoria para otras especies marinas, como el abadejo y la merluza, con las cuales muchas veces el bacalao también es atrapado por equivocación. Esta misma semana, la que vamos a empezar mañana, se reúnen representantes de la industria pesquera y de la Unión Europea para discutir los consejos científicos. La veda total haría perder, sobre todo al Reino Unido, millones de libras y cuantiosos puestos de trabajo. Pero bueno, el futuro es alarmante si continuamos pescando. Los expertos ponían la voz en grito el pasado lunes cuando advertían: el bacalao se está extinguiendo. Literalmente. El bacalao. Y el martes hablaba de esto. Pues que los efectos del cambio climático continúan provocando estragos. 13 estados de Norteamérica se reponen poco a poco de la catástrofe causada por una cadena de más de 70 tornados que el pasado fin de semana dejó 35 muertos y al menos 200 heridos a su paso. Los expertos creen que este fenómeno puede haber sido originado por ese cambio climático. Al parecer, el origen de esta serie de tornados fue la combinación de los vientos fríos boreales con un frente de aire cálido procedente del Golfo de México. Esto, unido a la corriente Jet Stream, ha dado lugar a un fenómeno meteorológico inaudito en esta época del año, ya que en Estados Unidos la época más habitual de los tornados suele ser la primavera. Los expertos creen que para que estos se produzcan tiene que haber una gran inestabilidad atmosférica en la que los vientos fríos choquen con los cálidos procedentes del sur e inicien un giro que puede acabar en tornado. Así que Gaia una vez más nos avisa de que no lo estamos haciendo nada bien. Es que el clima se está volviendo loco, ¿verdad? Claro. Igual que el hombre. Igual que el hombre. Igual que el hombre. Los tifones, los tornados en Estados Unidos, que han causado 35 muertos, y tienen ahora mismo a los científicos absolutamente descabalados. Esto es lo que se comentaba el martes. Y el miércoles, buenas noticias. Buenas noticias para el medio ambiente y malas para los amantes del golf. El agua del Ebro no regará la hierba de los campos de golf. El gobierno tiene previsto proponer la prohibición del uso de las aguas trasvasadas del Plan Hidrológico Nacional para el riego de las instalaciones en las zonas receptoras y el aumento de la vigilancia en el uso de acuíferos subterráneos en pozos sin autorización. Así lo ha anunciado en declaraciones a los periodistas en el Congreso el ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, quien ha explicado que inmediatamente se convocará al Consejo Nacional del Agua para hacer estas dos propuestas, que en caso de ser aprobadas se convertirán en sendas enmiendas a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado para 2003 y serán tramitadas en el Senado. Según Matas, la prohibición para atender el riego de campos de golf tendrá especial incidencia en las transferencias de las aguas del río Ebro a las cuencas internas de Cataluña, Júcar, Segura y Sur. Así se incrementarán cautelas de tomadas como la prohibición de utilizar el agua trasvasada para nuevos regadíos o para ampliar los existentes. Esta, la de no regar los campos de golf con el agua de los trasvases, era una de las peticiones de los ecologistas, claro, porque es muy triste quitar el agua en una zona para hacer campos de golf en el sur, pues principalmente. Me parece muy acertada la medida. Y lo que decimos siempre aquí, plan hidrológico, sí, por supuesto, claro, pero sí que es una situación que hay que repartir el agua, que se ambiciona desde hace ya decenas de años, ¿no? Pero con cordura, con cordura. Yo no es que sea un forofo del golf, la verdad que no es que sea un defensor del golf, pero si quieren tener un campo de golf, claro, respetamos los que los que jueguen, que lo pongan y que utilicen agua residual, agua reciclada, y ya está, y que no, y en zonas aptas para esa hierba y que se pueda mantener pues con agua de lluvia, y que no, como por ejemplo en el sur, donde la lluvia es escasa, pues empeñarse en tener una gran extensión de hierba. Y si no, que pongan hierba artificial, que tampoco está mal. Llegamos al jueves. Pues ya lo hemos comentado aquí en Azul y Verde, y al final los elefantes han sido los grandes perdedores en las reuniones del CITES. Más de 30 toneladas de marfil almacenado, en su mayor parte procedente de decomisos policiales y de muertes naturales de los elefantes, podrán ser comercializadas por los gobiernos de Namibia y Botsuana gracias a la autorización expresa de la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre. La aprobación ha contado con el voto en contra de Kenia, seguida por otros países africanos que creen que esta venta provocará un aumento de la caza furtiva, como ocurriera ya en 1989 con ocasión de la venta a Japón de 60 toneladas. A fin de evitar que se repitan los hechos de hace 13 años, el CITES ha establecido un estricto control sobre estas operaciones de venta, a las que con toda seguridad seguirán operaciones similares por parte de Sudáfrica, Zimbabue y Zambia. Entre estas medidas estará una cláusula que impide la venta antes de 2004, a fin de que el CITES realice un intenso censo sobre la población de elefantes y prepare medidas para evitar su caza furtiva. Además, el CITES se reserva el derecho a detener inmediatamente la venta si detecta que la caza furtiva está aumentando. Además, los países implicados se comprometen a que la venta de estos almacenamientos redunde en las poblaciones locales y en la conservación de esta especie, de los elefantes. Bueno, son 30.000 toneladas las albergadas en los almacenes de Botswana y Namibia. Eso es. Y esto, esta decisión es muy peligrosa. Es muy peligrosa. Porque por mucho control que se tome sobre estos stocks de elefantes muertos... una forma cosa natural, es la ley y luego está la trampa. Sí, porque ahora posiblemente se va a doblar el número de elefantes muertos por causas naturales. Claro. Seguramente. El viernes. Aventura española en la Antártida. Un grupo de 5 investigadores de la Universidad de Granada partirá el próximo 20 de noviembre hacia la isla de Decepción con el fin de estudiar la sismicidad de esta isla volcánica dentro de la campaña antártica 2002-2003. Embarcarán el 27 de noviembre en el buque Las Palmas, en Ushuaia, Argentina, con el objetivo de poder abrir la base Gabriel de Castilla en la isla de Decepción el 1 de diciembre, contando además con el apoyo, claro está, logístico del buque oceanográfico Hespérides. Además de volcanes, los científicos españoles tratarán de averiguar algunos de los secretos que guardan los habitantes más usuales de estas tierras, los pingüinos. Así, en la misma isla se llevará a cabo otro proyecto de investigación sobre las estrategias reproductoras y antidepredadoras de los pingüinos antárticos, en concreto de la especie de pingüino barbijo, que es muy común en aquellos lares. Bueno, pues saludamos al Hespérides y a esos científicos españoles. La tripulación del Hespérides está ya muy experimentada. Lleva 60 hombres y mujeres entre marinería y oficialidad, y luego 30 científicos. Son 90 personas las que van a bordo del Hespérides rumbo a esta epopeya antártica. El sábado. Pues ya se encuentra asentada en este sábado en el Zoo de Madrid una visitante muy especial. Se trata de una hembra de panda rojo llamada Esmeralda, que viene desde Alemania para ser cruzada con un macho español de su especie. Por nuestra parte, hemos enviado a Seguro para que fecunde a una hembra alemana del Zoo de Aachen. Los pandas rojos son animales en peligro de extinción, de un peso aproximado de 5 kilos, de pelaje rojizo, suelen vivir de 12 a 15 años y pertenecen a la familia de los procionidos, al igual que los mapache y los coatíes. Son carnívoros, pero se alimentan fundamentalmente de bambú. En libertad comen pequeños roedores y otros animales de la zona, pero bueno, se alimentan de bambú en los zoológicos. Así que un intercambio encaminado a que la especie no se extinga. O sea, nos han enviado a Esmeralda. Nos han enviado a Esmeralda y nosotros hemos enviado a Seguro. A Seguro. Y va a hacer honor al nombre. Seguramente. Y seguramente va a dejar. Porque por los veterinarios, cuando nació, que nació en Andalucía, en un zoo de Andalucía, aunque posteriormente fue trasladado aquí al Zoo de Madrid, pues como era tan difícil la reproducción en aquel entonces de estos animales, dijeron, este tiene que salir adelante seguro. Seguro. Le pusieron ese nombre y ahora habrán pensado, pues este seguro que va a cumplir su función en Alemania. Pues esperemos que desee a muchas pandas alemanas complacidas. Sí, aquí tenemos en el Zoo de Madrid pandas rojas, sí. Lo que pasa que ya han entrado en una edad un poco peligrosa. Un poco peligrosa. es que de verdad, ¿cómo es la biología? Y el domingo se sigue hablando muchísimo de la gran tragedia que están sufriendo las costas gallegas. Pues sí, hemos querido dejar para el final la peor de las noticias relacionadas con el medio ambiente de la semana y una de las que sin duda se seguirá hablando en los próximos días. Se trata de la tragedia ecológica del Prestige, la tragedia que vuelve a azotar Galicia. 10 años después del desastre del mar Egeo, las costas gallegas vuelven a estar en peligro por un nuevo derrame de hidrocarburos sin que desde entonces se haya tomado ninguna medida efectiva para evitar este tipo de accidentes. Según Adena, por ejemplo, a lo largo del siglo XX se han detectado más de 200 accidentes de buques petroleros, muchos de los cuales han supuesto auténticas catástrofes ecológicas. En la actualidad, además, aproximadamente unos 6.000 petroleros surcan cada día los mares, algunos de ellos en pésimas condiciones de navegación, estando las costas españolas entre las principales rutas del mundo para el transporte de este tipo de sustancias altamente contaminantes. Este buque es un caso paradigmático que ilustra a la perfección los principales problemas que rodean al control del tráfico marítimo de hidrocarburos. De hecho, el Prestige es un viejo petrolero de casco simple que no estaba en condiciones para navegar. La prueba de ello es que tiene 2 sanciones por presentar infracciones de seguridad. Asimismo, es un buque con bandera de conveniencia que ha venido incumpliendo de forma recurrente la legislación internacional con la permisividad de nuestras autoridades, y el fuel del petrolero Prestige ha llevado a las costas gallegas. Ha llevado la desolación, la contaminación marina, aves petroleadas y zonas de percebes afectadas. Son algunos efectos iniciales, pero según Adena, se trata solamente del inicio tímido de una catástrofe ambiental que tendrá sus efectos más terribles a 61 millas de la costa, cuando el barco se hunda con las 73.000 toneladas de combustible. Ya está soltando en estos momentos, no ha terminado de partirse, pero ya está soltando más combustible al mar. Y es que las mareas negras afectan directamente al plancton, plantas e invertebrados marinos, aves y mamíferos marinos. Los primeros efectos de la contaminación por hidrocarburos son la intoxicación, la hipotermia, la deshidratación, trastornos gástricos e intestinales, destrucción de los glóbulos rojos de la sangre, neumonía y enfisema como resultado de la inhalación de vapores tóxicos, además de irritación ocular y pérdida de flotabilidad y aislamiento térmico en el caso de aves y mamíferos. Las toxinas entran en los niveles más bajos de la cadena alimenticia y se acumulan en los tejidos del resto de animales hasta los predadores situados más arriba de la cadena. José Luis García, responsable del programa de medio ambiente de ADENA, destaca que para evitar accidentes similares en el futuro es imprescindible prohibir la circulación de buques petroleros sin doble casco, algo que se viene pidiendo desde distintas organizaciones ecologistas como ADENA desde hace muchos años, sin que por el momento, como vemos, haya tenido ningún efecto. Lo claro es que ya hay 200 kilómetros de costa gallega afectados, que el marisqueo para estas navidades va a ser inexistente en la zona y que vamos a asistir a imágenes de agonía de un montón de animales. Y eso es lo más inmediato. Después pues vendrán los problemas más graves de contaminación. De ahí numerosas aves petroleadas. Claro. 200 kilómetros de costa. Y es una muerte tremenda, ¿eh? Los animales sufren poderosamente. Los tiburones se asfixian directamente. Se asfixian, sí. Bueno, pues ya no son 3.000 toneladas, ya se habla de 6.000 toneladas, las que se han vertido desde ese petrolero infame llamado Prestige, curiosamente. Una ruina flotante. Una ruina. Y bueno, pues como nos comentaba Marta Tejeda, 200 accidentes con petroleros en los últimos 100 años y del siglo XXI ya empezamos a contabilizar los primeros. Es una situación. Y Galicia, ¿no? Siempre Galicia claro, en España le toca. Es el paso. Es una desidia internacional que es vergonzante para la humanidad. Uh-huh. Así que bueno, 6.000 petroleros y muchos de ellos en pésimas condiciones, los que siguen navegando en estos mares de Dios. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. ¿No tienes la sensación de haber dormido mucho y haber descansado poco? Eso es porque no usas el colchón Magnetolatex. Solo en la península ibérica, más de 50.000 familias duermen y descansan con Magnetolatex. Un colchón único. Su látex evita ácaros y bacterias. Es transpirable y automoldeable. Es decir, nuestra columna adopta su posición natural. Y posee un campo magnético con todas sus ventajas. Llama ahora mismo al 902-333-456. Por solo 36 euros al mes y con regalos incluidos. Dos almohadas de látex y a elegir entre un somier o una funda nórdica de plumas. Y 10 años de garantía. No lo dejes. Con Magnetolátex, dormir es un placer. Marca el 902-333-456. Magnetolátex, el colchón de tus sueños. La Rosa de los Vientos. En Onda Cero. Llegamos al capítulo que dedicamos todos los lunes a nuestros microrelatos, aquellos que enviáis vosotros, los relatos de los oyentes. Son microrelatos estupendos. Llevamos más de 80 emitidos y la verdad es que la calidad deslumbra. La calidad llama poderosamente la atención a cualquiera que los escuche. Es el caso de esta madrugada. Os recomiendo vivamente la escucha, la audición de este relato. Se llama Obscuridad, lo envía Nacho Rossi desde Zamora, y en verdad, Nacho, te digo que nos ha gustado muchísimo tu relato. Ya verás que bien lo va a interpretar Paco de León, los microrelatos de los oyentes. Nacho Rossi desde Zamora, enhorabuena, este es tu relato, Obscuridad. Oscuridad, oscuridad, no veo nada en esta completa oscuridad. Han pasado años. Han transcurrido siglos en esta breve oscuridad. Vivir de noche y yacer de día. Es difícil constatar el transcurso del tiempo cuando eres inmortal. Ayer paladeábamos el vino de Babilonia y hoy agonizamos entre ruinas. Ansiamos ser vampiros y creemos saber lo que significa. Esa eterna oscuridad lo cambia todo. Todo menos nuestras vidas. Esta es nuestra tragedia. Seguiremos siendo lo que fuimos. Somos lo que seremos. Matamos para vivir y vivimos para matar. Cenizas a las cenizas y polvo al polvo. Nuestra piel se vuelve negra por el sol. Corremos con los lobos y somos compañeros para los búhos.

Si estas cronologías son auténticas, habría que remontarse a hace 30.000 años para encontrar el origen de Egipto. Se antoja imposible, pero ojo, las más recientes investigaciones obligan a un replanteamiento de la cronología egipcia. Por ejemplo, a la esfinge, a la que se suponía una antigüedad de 4.500 años, se le atribuyen ahora mediante modernos estudios más de 10.000. Esta tónica podría ser seguida por otros monumentos. Si es así, quizá la fabulosa descripción del origen de Egipto según Manetón podría ser reconsiderada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La brújula en Onda Cero. Programa de noticias con la reflexión y el análisis del día. Con Carmen Martínez Castro y Fernando González Urbaneja. De lunes a viernes, desde las 9 de la noche. En La Brújula hay noticias. Onda Cero, te escuchamos. Yo, en autovía y autopista, siempre llevo las largas. Total, como no viene nadie en el sentido contrario. Las normas de utilización de las luces de carretera son las mismas para carreteras convencionales, autopistas y autovías. Aunque en estas últimas no existe circulación en sentido contrario, el haz de luz del vehículo afecta a todos los carriles provocando idénticos y peligrosos deslumbramientos. Dirección General de Tráfico. Protagonistas en Onda Cero. Luis del Olmo nos acerca a la noticia y a lo más importante de cada día. De lunes a viernes, de 6 a 12 y media de la mañana. Protagonistas, mañanas de actualidad. Onda Cero, te escuchamos. Viven en las peores condiciones. Para ellos no hay atención sanitaria, ni colegios, ni futuro. Están solos. Ayúdales a recuperar la esperanza. Apadrina a un niño. Fundación Intervida, 902-19-19-19. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Bueno, es momento para nuestros correos electrónicos. Ya sabéis que hay una dirección a vuestra entera disposición: rosa.vientos@ondacero.es. rosa.vientos@ondacero.es. Y Mare Tejeda viene aquí con un montón de correos. Muchísimos correos. Llegan muchísimos, así que, hombre, hay que pedir disculpas si no escuchan su correo esta semana, porque ya lo escucharán la siguiente. Claro. Vamos poquito a poquito. Pero todos los leemos en la redacción. Eso sí. Eso que les quede claro. Todos, absolutamente todos, son leídos. Y os agradecemos muchísimo ese apoyo entusiasta que demostráis cada semana hacia vuestro programa favorito, hacia La Rosa de los Vientos. Bueno, tenemos el de Elías, que gracias a nosotros dice, ha descubierto que su mujer fingía. Pero bueno. No te asustes, no te asustes. Porque resulta que su mujer decía, ay, yo no quiero la radio, siempre con la radio todas las noches, no sé qué, no sé cuántos. Sí. Y de repente se dio cuenta que cuando ponía la radio hasta altas horas de la mañana, ella se quedaba despierta, pero medio roncando, para poder escuchar todo el programa. O sea, que Elías colocaba el programa, ponía el programa. Eso es. Y su mujer. Y ella siempre se quejaba hasta que un día descubrió, pero si tú también lo escuchas. Y la mujer le confesó, pues sí, me encantan los pasajes de la historia. A los dos les gusta mucho, él es profesor de literatura. Y le encanta poner a los chicos la vida de los escritores, en particular de los poetas, porque la cabra tira al monte. Dice, muchos de ellos se quedan durante el recreo escuchando, pues bueno, el pasaje de Miguel Hernández, Larra, Oscar Wilde o Víctor Hugo, entre otros. Pero dice, se le están acabando. Así que aprovecha para pedirte algún literato español, poeta a ser posible, para poder saciar el hambre de cultura de sus chicos. Bueno, pues hicimos Larra la pasada temporada. Este año vamos a hacer Gustavo Adolfo Bécquer. Uh-huh. Y supongo que eso le va a gustar a nuestro profesor de literatura, Elías. Y quiero agradecer a los profesores que muchas veces graben estos pasajes de la historia y se los pongan a sus chavalines. Uh-huh. Eso, la verdad es que nos enorgullece. Así que muchas gracias a todos esos profesores de literatura y de otras disciplinas que utilizan o bien utilizan estos pasajes de la historia para que los niños tengan ese amor ya por esa disciplina que tanto nos gusta. Gracias, Elías. Un abrazo muy fuerte para ti. La Arevilla es un guerrillero del chat que nos ha enviado un email para invitarnos a todo el equipo a la quedada que desde Almohadilla Zona Cero están promoviendo para el 11 de enero próximo. Saben que es difícil porque se trata de un sábado, pero aún así les encantaría contar con la presencia al menos de un componente de la tertulia de las 4C, aunque teneros aquí a todos, dice, sería un verdadero sueño. Bueno, pues vamos a intentar hacer algo. En sábado un poco difícil. Bueno, pues podemos destacar a Bruno, a Carlos o a alguno Jesús. De ellos irá. Alguno de ellos irá. Esa quedada para el 11 de enero, bueno, en Almohadilla Rosavientos, Almohadilla Zona Cero, Almohadilla Pasajes Historia, Pasajes-Historia. Hay muchísimos canales, muchísimos chats donde se habla de las cosas del programa, las páginas de internet, en fin, que muchas gracias por esa fidelidad. Y el 11 de enero hay una cita, hay una quedada con todos los chateros de internet. Alfonso propone que hagamos un programa especial sobre el fin del mundo con la muerte del Sol a través de sus millones de años de ocaso y las consecuencias que traerá al planeta Tierra. Bueno, pues afortunadamente cuando muera el Sol, aquí ya no estaremos. Eso ocurrirá dentro de unos 4.500 millones de años. Nosotros seguro que no. Yo llegaré a duras penas. Tú sí, claro, porque como estás momificado hace tiempo. Claro, como yo ya soy una especie de... Suerte que tienes, ¿ves? Los demás, sí, sí, el común de los mortales, pues nada. Sí, yo soy una efigie pétrea. Bueno, pues dentro de 4.500 millones de años se producirá la muerte del Sol y en consecuencia la muerte de todo el sistema. Ya veremos a ver qué pasa. Sí, podemos intuir, podemos hacer algún monográfico en un futuro. Apolión nos manda un saludo y además propone que hagas una especie de biblioteca de casetes sobre los más importantes acontecimientos históricos, ya que sería una obra muy importante y de gran utilidad. Muchas gracias, dice, por estos pasajes que tanto nos entretienen y nos culturizan. Admira el programa por esto y porque jamás creía que un programa de radio se pudiera realizar pues como lo estamos haciendo. Bueno, pues muchas gracias por esa confianza. Y hombre, de momento los pasajes de la historia están cómodos en la radio. Yo no sé si en un futuro podremos hacer documentales para televisión o alguna cosa. Claro. Ya veremos, todo es factible. Miguel nos recomienda un libro que acaba de terminar de leer, en el cual sale el programa, sale La Rosa de los Vientos un par de veces como parte de la trama y que le ha encantado. Lleva el título Druidas bajo la luna, es de Óscar Gutiérrez y está en Ediciones Ontanar. En Ediciones Ontanar. Druidas bajo la luna, pues sí. Salimos nosotros dos veces. ¿Y cómo se llama el amigo? El amigo se llama Óscar Gutiérrez, Oscar el autor Gutiérrez. Del libro y el que nos manda el Emilio, Miguel. Miguel, bueno, pues agradecer a este autor, a Óscar Gutiérrez, le deseo todo el éxito del mundo para este Druidas bajo la luna. Y hombre, que utilicen ya La Rosa de los Vientos como referencia para las narraciones, ¿verdad? Pues me gusta mucho. Está muy bien. También lo hizo Jesús Callejo en su novela, en Los Enigmas del País Borroso. También utilizó ahí La Rosa de los Vientos, que apareció en algún momento. Y es hermoso saber que La Rosa de los Vientos forma parte de los sueños literarios de algunos autores. Y quieras o no, se acerca una fecha importante en tu vida. Y he de decirte que ya ha llegado la primera felicitación de cumpleaños. Para ti. Pero no acabas de escuchar lo de los vampiros. Bueno, estoy ¿le vamos a hacer? Próximo al fin, mi tiempo... El dato es el dato, la fecha es la fecha. Mi tiempo biológico se está cumpliendo. Y se acerca. Bueno, son Carmen y Pasi, las vestales de las tierras asturianas, que esperan que nos acordemos de ellas, como no, al menos una pequeña parte de lo que ellas se acuerdan de nosotros. Muchas gracias por todo, nos dice, nos mandamos tres de las fotos que nos hicieron. En una de ellas hay un personaje que se agarra a la casa de ella constantemente, sí. A saber cuál es. Sí. Y bueno, dicen, por cierto, creemos que es uno de estos días cuando nuestro querido Juan Antonio cumple 24 hermosos años, ¿no es así? En menos tal caso, mal. Muchas felicidades y que cumplas otros 240 al frente de La Rosa. Pues muchas gracias, Carmen y Pasi, y os agradezco que manejéis por fin las biografías correctas. Eso es, el dato correcto es ese, 24 hermosos añitos cumplirás próximamente. ¡Ay, qué maravilla! Soy uno cuando estoy solo, somos dos si tú estás conmigo, somos tres... Bueno, pues mañana se pone a la venta este disco, que se llama Patitos Feos. Intervienen algunos de los grandes grupos de nuestro rock y pop español. Estamos escuchando a los Celtas Cortos, posiblemente en una de sus últimas grabaciones. Son canciones infantiles, porque el propósito del disco es recaudar dinero a favor de las asociaciones que protegen a los niños maltratados. Un euro de cada compact será destinado a estos fines. Y no está mal, ¿eh? No está mal. Así que aquí podéis encontrar a los Celtas Cortos, están los Siniestro Total, está Antonio Vega, está pues, Javier Álvarez y los Mago de Oz. ¿Y qué ocurre en la canción Sancho Quijote de Mago de Oz? ¿Quijote Sancho? Pues que aparezco yo. Claro. Hombre. Ese enlace casi matrimonial con los Mago de Oz. Esta semana se pone a la venta el disco Patitos Feos con las canciones infantiles. Por ejemplo, El Canto del Loco interpreta Hey Hey Vicky, de Vicky el Vikingo, y los Celtas Cortos aquí con los números. Pues muchas gracias a todos. rosa.vientos@onda0.es. Llega el cine. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Es momento para don José Manuel Escribano, es el rincón del Escribano, un ratito muy agradable que pasamos aquí cada semana, edición de sábado y edición de domingo, hablando de cine, que es lo suyo, que para eso lo entrenaron de pequeño. ¿Qué tal, don José Manuel? Buenas noches. Buenas noches, muy muy contento estoy, los oídos atronados traigo, nos han enseñado esta semana el próximo estreno este de James Bond. Sí, señor. Y hay un par de explosiones, Bueno, hay más. Yo con la segunda me desperté y vengo atronado con los oídos todavía. Hay que ver, ¿eh? ¿Qué acción? ¿Es usted un devoto de James Bond? Mucho, mucho. Aquí sale con Halle Berry y otra chiquita que dicen que está helada todo el día. Va de hielos la cosa. Bueno, no adelantemos, pero vamos, de luego ruido sí que mete la película. Y por eso veo un poco como aturdido entre eso y que han estrenado 13 películas ayer mediodía. 13. Sí, 13. Pues francamente. Viernes 13. El asunto está claro. Claro, pero bueno, no es usted reverente con James Bond. Sabe usted que tiene una legión de devotos. Sí. Y además, en esta última entrega hay escenarios hispanos. ¿Eh? Sí, no es que se noten mucho, y lo poco que se notan casi más bien merecía que no, porque está todo un poquito estropajoso, pero sí, hombre, se han venido por aquí. Lo tienen ya como norma, ¿no? De total, ¿para qué? Claro, hacen su escenilla aquí, dejan unas pesetillas, me imagino que también se lleva otras cuantas. Y se promociona también. Se promociona y ya está. Bueno, pues así es el negocio. Sí. Bueno, pues en cuanto a estrenos múltiples que hemos tenido, pues mucha variedad. Y tenemos aquí una que ya lo dice todo, 11S, ¿no? 11 de septiembre. 11 de septiembre. Efectivamente, 11S, una película. Yo creo que esta película había que hacerla, esta y alguna otra que han hecho ya. Esta es muy curiosa, es una película formada por 11 cortos, 11 historias, cada una de las cuales dura 11 minutos y 9 segundos y tienen una secuencia solamente como elemento narrativo. Los autores de las historietas, pues hombre, yo creo que son nombres de muchísimo interés. Ken Loach, Claude Lelouch, Mira Nair, Alejandro González Iñárritu, el director de Amores Perros, Sean Penn, que hace uno de los trocitos más espectaculares, aquel que habla de la sombra que proyectaban las Torres Gemelas y que de repente un día ya no hacen sombra más, tremendo. Soei Imamura, el director japonés, está también, Dani Stanovich, Samira Makhmalbaf, Amo Jitai, el director israelí, 11 directores que cuentan cada uno en 11 minutos, 11 del 9, 11 minutos, 9 segundos. Una historia, se le ha tachado un poquito de antiamericanista, porque la verdad es que los americanos, a pesar de ser los receptores de la tragedia, no salen especialmente bien parados en la historia. Es verdad que los directores son de todos los puntos del mundo, ¿no? Y bueno, cada uno da su puntito de vista y verdaderamente hay cosas muy interesantes y auténticas joyitas también de 11 minutos, que es muy difícil, ¿eh?, contar una historia en 11 minutos. Bueno, pues un experimento original, ¿verdad? Muy original, para recordar la tragedia del 11 de septiembre y bueno, pues tengamos esto en cuenta para nuestra cartelera. Pero hay más cosas. Hay más cosas. Por ejemplo, esta sonrisa peligrosa, ¿eh?, aquí de oreja a oreja. Sí, señor. David Atkins es el responsable, en este caso responsable único como director. Y los protagonistas, Steve Martin, Helena Bonham Carter, Christina Ricci, Laura Dern, Kevin Bacon, una película americana con un elenco estadounidense. Steve Martin hace de dentista. Desde aquello de la pequeña tienda de los horrores y después en Novo Caín, parece que le han cogido el gusto a esto de los dentistas. Claro, el dentista es una profesión pues muy importante, que nos arregla la dentadura a casi todo el mundo, pero hay que ver el miedo que le tenemos todos a ese aparatito que lleva el dentista en la mano. A este de la película, a pesar de los terrores de la gente, pues le va bien, tiene una buena consulta, tiene una buena señora, hasta que se le sienta en el silloncito otra señora, me refiero. Con mejores dientes. Exactamente, una dentadura especial. Bueno, pues a partir de ahí, de todo, drogas, crimen, sospechas matrimoniales y de las otras, un lío importante para una comedia divertida. Yo tenía muchas ganas de volver a ver a Steve Martin, que es uno de mis actores favoritos, cómico o serio, da igual, porque la verdad es que es estupendo y tiene muchísimo carisma. Sonrisa peligrosa. Bueno, una película con cierto mordisco, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿y esta tiene mordisco? Esta mucho más. Callas Forever. Callas Forever. Yo no sabía lo de Winona Forever, pero ahora debe ser Callas Forever. Callas Forever. María Callas, la gran diva. María Callas, eso es. Y lo firma nada menos que Franco Schiaffarelli. Que fue amigo suyo. Exactamente, fue amigo suyo. Dicen las lenguas que debería estar acompañándola, o por lo menos jubilado, pero en fin, no, aquí todavía está en activo y ha hecho esta película con Fanny Ardant, de protagonista, haciendo de María Callas, y Jeremy Irons, con ellos Joan Paul Wright, incluso algún actor español como Manuel de Blas. Es una biopeli, es una película biográfica, se centra en principio en los años en que María Callas estaba ya retirada prácticamente, vivía en París, no quería mucha actividad, no quería saber nada ya con el mundo del bel canto, hasta que le hacen una proposición que consiste en revisar su propia obra en unos documentales para televisión, y María Callas pues mordió el anzuelo y volvió a ponerse delante de los micrófonos y delante de las cámaras para hacer estos documentales. Es decir, María Callas que recuerda su vida. Realmente es Franco Zeffirelli el que recuerda a su amiga María Callas. Bueno, pues una peli para los forofos de María Callas, ¿no? Por supuesto. ¿Y de Salamanca dónde nos vamos, señor? Pues yo creo que no nos vamos a ninguna parte. ¿Pero qué dice usted? Sí, la capital cultural de Europa. Pues eso mismo, en Salamanca se está muy bien, no hay que ir a ningún otro sitio más, nos quedamos allí. Y luego además es que este es el título de la propuesta española que tenemos esta semanita. De Salamanca a ninguna parte, es una película de Chema de la Peña. Es un documental, yo diría que documental de ficción, pero bueno, documental sobre todo, ¿no? Parte de aquellas conversaciones famosas del cine español de Salamanca en el año 55, ya ha llovido, ¿eh? Casi ninguno de los que nos escucháis había nacido entonces. Pero es verdad que hubo aquellas conversaciones donde se dictaminó lo malito que estaba el cine español en aquel momento. Pero lo cierto es que de allí surgió una generación de directores como Summers, como Martín Patino, Picazo, Carlos Saura, Borau, Mario Camus, todos estos, ¿no? Todos estos, muchos de ellos, alguno incluso tristemente desaparecido, pero la mayoría todavía en activo, haciendo algunas de las películas más interesantes de nuestro cine. Y yo creo que estas conversaciones de Salamanca y esta generación de cineastas también son parte de nuestra historia y merece la pena verlo, conocerlos y, si hace falta, hasta apoyarlos, justo además en un momento en que, como decíamos antes, se estrena tantísimo cine que el cine español va a ir verdaderamente de Salamanca a ninguna parte. Documentales, biopelis, cine de paradentistas, en fin, que un poco de todo en nuestra cartelera, especial con don José Manuel Escribano. Bueno, vamos a vestir nuestras mejores galas porque vamos a luchar contra los molinos, señor Escribano. Haga falta. Vamos a darle aquí un mandoble a los malos. A los malos. Es momento de resucitar la egregia figura del caballero Don Quijote de la Mancha. En efecto, el caballero Don Quijote es la nueva película de Manuel Gutiérrez Aragón. Se la ha producido Juan Gona, el guion es también de Manolo Gutiérrez Aragón, con la colaboración de don Miguel de Cervantes y también de la Avellaneda, que se inventó un Quijote apócrifo, pero también interesante. Los protagonistas, Juan Luis Galiardo, Carlos Iglesias, Santiago Ramos y alguno más, que ahora comentaremos. La fotografía de José Luis Alcaine, la dirección artística de Félix Murcia, la música de José Nieto, el montaje de José Salcedo y el vestuario de Gerardo Vera. Es decir, están los mejores. Así es como hay que hacer una película, así es como hay que formar un equipo para que la película funcione y formar un equipo para que funcione cualquier cosa, buscando a los mejores de cada especialidad. Gutiérrez Aragón, el director, el responsable, pues es uno de nuestros directores, yo creo que con más sólida trayectoria. 16 películas ya, desde aquella estupenda Habla Mudita del año 73, con títulos como Camada Negra, Sonámbulos, Maravillas, Demonios en el Jardín, La Noche Más Hermosa, El Rey del Río, Cosas que Dejé en La Habana, o Visionarios, que fue el estreno suyo del año pasado. Yo creo que solo podía ser Gutiérrez Aragón quien se pusiera al frente de un empeño como este de ahora, del Don Quijote, sobre todo porque ya lo hizo antes, el Quijote para la televisión, con Fernando Rey y Alfredo Landa, de hace 11 años nada menos. Hombre, la verdad es que este empeño de ahora es diferente. Ha pasado el tiempo, no solo para los personajes, sino también para el propio cineasta. Y su película de ahora es bien distinta de aquella. Para empezar, es mucho menos didáctica y mucho más poética. Por lo tanto, bastante más madura. Y, hombre, no es cuestión de comparar, pero el cambio de intérpretes también es espectacular. A pesar de que en la historia también han pasado los años, Cervantes escribió El ingenioso caballero Don Quijote 10 años después de la primera parte, Galiardo tiene ahora 12 años menos que Fernando Rey en aquel momento, cuando la primera tiene ahora 62, Fernando Rey 74. Lo mismo se puede decir de Landa Iglesias. La edad de los protagonistas de esta película de ahora es mucho más acertada. Galiardo e Iglesias además están maravillosos y el papel que les ha escrito Gutiérrez Aragón es sensacional. Luego volveremos a esto. La narración de esta película arranca donde arranca la segunda parte del Quijote, con Alonso Quijano en su casa, recuperado los bríos y la imaginación caballeresca y dispuesto a emprender nuevas aventuras, incluso si hace falta enfrentándose al turco que amenaza las costas del Imperio Español. Así que Sancho prepara el borrico, Don Quijote ensilla a Rocinante, que tiene más cara de loco que él, aunque como su dueño sabe conservar la dignidad. Así es que allá que van los dos personajes, cruzando el paisaje, desde la Mancha hasta el mar, al encuentro de los feroces yangüeses, del Caballero de los Espejos, de la terrorífica Cueva de Montesinos, de los duques, del sabio Merlín, de la ínsula Barataria, naturalmente, de la encantada y siempre inmarcesible Dulcinea y del implacable Señor de la Blanca Luna. El metraje pues ya no da más de sí, porque naturalmente sería empeño, en verdad, de locos, querer reducir Don Quijote a una película. Por eso no es posible ver la de Gutiérrez Aragón con el libro en la mano. La opción del director, la única posible, ha sido nuevamente fragmentar, eludir, seleccionar, intercalar los pasajes que le parecen más interesantes, más acordes con el sentido y con el ritmo de la historia. El mayor riesgo, claro, es este del ritmo, que a veces pues titubea un poco ante una elipsis, un momento de descripción, un giro argumental. No importa, porque ahí está la fuerza narrativa de Cervantes, la capacidad poética de Gutiérrez Aragón, guionista, y la interpretación. Han echado mano, como decía, de todo el elenco del cine español. Emma Suárez, Kitty Mamber, Fernando Villencuervo, Manuel Manquiña, Joaquín Hinojosa, Juan Diego Botto, Paco Merino, Víctor Clavijo, y en la cumbre, Carlos Iglesias y Juan Luis Gadiardo, Sancho Panza y Don Quijote, a los que con muy buen criterio Gutiérrez Aragón ha optado por ahondar, por investigar, por inventar, incluso en sus personalidades, en su relación, su mutua dependencia, su afecto, y su egoísmo y su violencia también, sin temer rebasar sus referentes literarios. Ellos lo han entendido perfectamente. Iglesias es un Sancho estupendo, lleno de verdad, humildad y respeto por su señor. No exento de rebeldía tampoco. El personaje es un poco zafio y un poco tacaño, pero Iglesias se ha entregado lleno de generosidad. Y lo de Juan Luis Galiardo es para dedicarle a él solo la crítica entera y tres críticas más. Ha creado un personaje que lo tiene todo: locura y poesía, fortaleza y declive, inteligencia y amor, y un valor suicida que se asienta en la honradez, en la firmeza de las ideas y en la lealtad. En camisa o cubierto de la armadura abollada, orgulloso caballero a lomos de Rocinante o desvalido anciano, hambriento, apaleado y desairado, Don Quijote nos conmueve, nos arrebata, nos hace reír y nos hace llorar. Y en sus pupilas encendidas, en su voz tonante, bajo su pellejo, está la mirada, la sonrisa, la creación de un actor sabio, lúcido y apasionado que vierte en su personaje y que nos regala lo mejor que tiene, todo lo que él tiene. Él mismo, Juan Luis Galiardo, que es un actor, un intérprete. Bueno, pues en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un caballero de los de Lanza Antigua, ¿no? Me temo. Gracias, señor Escribano. Aquí tiene usted su premio. Es una pequeña maqueta. ¡Ay, qué bonita! Con un molino de viento. Sí, señor. Aquí tiene usted... Ay, se mueve. Exacto. No será un gigante. No. Aquí tiene usted un rocín flaco, un galgo corredor. Dele al botoncito, dele al botoncito. Sí, señor. ¡Ay, qué bonito! ¿Ve usted cómo corre? ¡Ay, qué bonito! Sí, señor. Es japonés. Ya está bien. Nuestro himno de la Rosa de los Vientos. Bueno, Marcos, vámonos porque conviene que nos vayamos. Pues sí, la verdad es que hace mucho frío y en casa se está más calentito. Sí, y ya vamos a preparar el programa de la semana que viene para que nuestros oyentes sigan disfrutando. Con Fran Montes, el huracán de Granada en el control de sonido, al que cada día tiro más. Este chico se hace querer. Sí, es que él solito. Vamos a reivindicar para Fran Montes un polideportivo en Castelldefels, en ¡hombre! Granada. Polideportivo Fran Montes, ya. Silvia Casasola, María Tejeda, Juan Antonio Cira. Nos vamos, llegan las noticias, después los deportes y luego 2 a las 5 con Javier Peña y Rebeca Antolini. ¿No se habla de otra cosa? No.